el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. La fuerza femenina de Ana Gutiérrez y sus bien afiladas tijeras voladoras. Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Primera caída, inicia Super Libre. What's up, man? A la lucha libre, estamos en vivo y directo hoy, domingo, ¿qué es hoy? ¿Domingo 18? ¿18? ¿Qué estamos hoy? A 20, y no es una mentada, Día 20 de abril, estamos en el 2014 en vivo, son las 2 de la tarde con 3 minutos, Paco Espinosa, profe Víctor, que ya los presenté antes que nada. Buenas tardes a todo el público que anda de vacaciones, que regresa a Guadalajara con mucha calma, por favor, porque ahorita las carreteras vienen ahora sí a todo lo que da, porque mientras unos regresan, otros salen a partir de este momento o mañana, que es semana de Pascua. Paco Espinosa, no te me enojes, buenas tardes, bienvenido. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. No, recuperando el aliento, mi querido Botamán, bien lo dice esta semana. Se nota que estuvo media traqueteada y bueno, pues sí, hay que hacerle hincapié a eso. La gente ahorita anda ya pues más tranquila, sí, pero el tráfico es tráfico. Por ahí nos tocó un accidente de alguien que se frena, ahora sí que intempestivamente, y ocasiona pues un accidente, al parecer no es grave, pero sí, digo, los daños son nada más materiales, ¿no? Pero saludos a toda esa gente que de repente, ay, no entiende que hay que manejar sin alcohol. Exactamente, para que prendan, para que vean. Entonces, que tengan mucho cuidado y, como te digo, Paquito, mucha gente ahorita está regresando, la verdad, mucha calma porque las carreteras han de venir. Y también pues, los que unos que aprovechen apenas esta semana van a salir de vacaciones. Sí, no, ya sabes que, o sea, son 2 semanas de asueto realmente, pero la primera es la más tranquila, digamos, en cuanto a lo que es el, ahora sí que el hecho de estar aquí en la ciudad y ver nosotros cómo se están manejando. Mucha calma. La cosa es que cuando regresan a la carretera es donde se pone el tráfico, sí, más pesado. Ves que a veces viene la gente normal y llegando aquí a Guadalajara, entrada de Guadalajara, en la carretera Nogal, todo eso se pone. No, hombre, pero déjame saludar a alguien que está aquí. Fíjate que me sorprendió, ¿Por qué? Desde temprano ya está aquí. Lo correrían de ya de su casa. Yo creo, viene de Michoacán. Yo creo que no alcanzó a llegar a su casa y lo mandaron acá. El profe Víctor queda aquí. Profe, bienvenido. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Bueno, pues aquí, llegando de unas merecidas y bien recibidas vacaciones. Cálidas, sí. Etílicas también. Un saludo para toda la gente bonita, la gente preciosa de Michoacán, que híjole, qué bárbaro, qué bonito es Michoacán. ¿Ya está tranquilo? ¿Ya más tranquilo? Siempre he estado tranquilo y siempre lo he dicho. No, siempre he estado tranquilo. Saludos a la familia de Michoacán. No, espérense, no se metan con ese rubro. Sí, no, siempre he estado tranquilo Michoacán, a donde yo voy, bueno, pues ahí un saludo para toda la gente de del hermoso pueblo de Patamar, Michoacán, a toda la gente de los alrededores, Tangancícuaro, Zamora, etcétera, etcétera. Un saludo para todos ellos y bueno, pues también para toda la gente que también, como ya es costumbre, desde el Baratillo City nos está escuchando allá. Un saludo para toda mi familia. Y si hay gente, yo pasé hace rato y si hay bastante gente. Claro. Para todos lados. Y bueno, para toda la gente que viene de otros lugares, pues bienvenida a esta Perla Tapatía Guadalajara, que los recibe con los baches abiertos. Con los brazos abiertos. Y las tortas preparadas. Exactamente, claro, y el pozol y la birra y todo. Oye, hablando de tortas, un saludo para... ¿dónde están las tortas? Las vampiras de la Ruleta. A ver, ¿qué pretexto? A ver. ¿Y por qué la relación con las tortas? Acá las tortas. Porque alguien dijo que ahora iba a traer tortas. Y no, nada. Pues no sé, dice. Puras promesas. Hola, compañero. Mis amigos, saludos a ustedes y a todos en cabina y a los radioescuchas y escuchándolos. Y en un ratito los veo en la arena. Oh, entonces que lleve algo milagrosa. Si no nos va a poner las tortas, que nos ponga. Oye, que nos aclare porque andamos como que fritos del estómago. Acá andamos acá las tortas, entonces, mi querida vampiresa de la Ruleta, te estás viendo mal, vampiresa. Aclara bien las cosas, no te vayas a hacer como otro que no cumple. Tú sí cumple. Me ganaste. Entonces, esperemos que tú sí cumplas, si no, pues, hay una manera de Paquito de ponerse a mano, ¿no? La vampiresa. Ya sabes que ella primordialmente tiene ese don que le dieron los dioses. Ese don que tienes, compártelo con nosotros domingo y... todo olvidado. Todo perfecto. Ya sabes, una estaca. Que nos diga bebés. Que nos diga bebés, sí. Que nos mira cómo beben ustedes, ¿verdad? Además, en semanas... No hay que empezar a hablar de eso porque si no nos van a censurar, mi querido. No. Porque dijo Jesús, tomad y bebed, entonces... Pues yo sí, tomo y todo, Oye, y un fuerte abrazo a la jefa, que la gente se pregunta dónde está, pues sí cumplió su promesa, me dejó sin dinero y anda en el DF. Ya está... ahora sí que posteando ya sus fotografías viendo el béisbol. ¿Ah, sí? Los Diablos. Ah, fue así, cumplió su promesa de ir al forum. Fue también a la empresa de enfrente. El parque de béisbol ahora en el DF. Híjole. Que era el parque del Seguro Social. Sí, pero, El Foro Sol. Oye, y aparte fue a ver a otra empresa, la empresa de enfrente. Sí. ¿Ah, sí? Y con foto y todo. ¿Para que ves así? Yo me acordé de alguien que decía, ¡Ira! No le gusta todo, ¿eh? Sí, no. Con eso dejó sin lana. No, es que la y ya tiene que reportarse hace rato. Dijo que no iba a desvelarse el martes, pero hoy cumplió y pero cumplió, ya. Yo creo que anoche se desveló la jefa. El martes se quedó por culpa de tuya, Paquito. Dice que ella quería regresarse y que tú, espérate, Anita, espérate. Bueno, es que la mujer es muy solicitada, entonces, ¿para qué le hacemos de rogar, no? Bueno, entonces ya un saludo a la jefa, que al rato vamos a esperar su reporte desde la ciudad del Smog, que por cierto, vaya granizada, les cayó la semana pasada. Oye, sí, Parecía que había nevado, Que fue el miércoles y jueves. En el Estado de México, la verdad, ahora sí como la canción, en el Estado de México, así, la verdad, vaya, nevada. Vaya tormentón. Parecía que era una nevada. Y aparte el sacudidón, oye, el sacudidón que estremeció todo México el jueves. Oye, por cierto, ¿se sintieron el temblor ustedes? Yo sí. Sí, fíjate que sí, fue así como que una reacción de... Aquí, el compañero Saiza también lo sintió en su casa y el compañero Memo aquí, pues como diario anda alegre, pues no sintió. Guillermo, no, yo sentí que era parte del efecto todavía, dije, caray, ¿la camita todavía vuela? Sí, mira, yo pensé que era el reajuste de las vacaciones, dije, es la sacudida normal, pero ya cuando vi las lámparas estrelladas dije, eso no fue normal. Gracias a Dios no pasó a mayores, todo estuvo tranquilón, y la gente que estuvo en las playas también tranquilas. Sí, algunos alterados, pero nada más. Pero por otra cosa, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ya, después de esto, vamos a tener información de lo que sucedió en la semana pasada aquí en la Arena Coliseo, que hubo buenas luchas. Coliseo. Arena Coliseo. Donde el exterminador se volverá técnico. No, de hecho, ya. Pues sí se presenta con Javier. Bueno, se presenta. Pero no se ha declarado completamente que sea técnico ya. No, pero vamos a ver qué es lo que sucede, porque esto no puede estar pasando. Yo hasta pensé que era el apocalipsis, por eso tembló. Yo creo que sí, la verdad, con eso que trae un look a la Pedro Picapiedra, pues sí, como que sí, ya sí, lo quiere deshacerse es que de él, ¿verdad? Se está volviendo loco todo este planeta. Oye, no, se presenta, fíjate, imagínate, se cambia de bando al bando técnico el Pirurris. Y luego el lunes el eclipse, la luna roja. Exactamente. Y luego la granizada en México. Y luego ahora esto de la sacudida telúrica. No, hombre, pues, ¿qué nos pasa ahora? ¿Qué dicen por ahí, sangre de Cristo? ¿Qué decía tu amigo? Ay, de santo. No, ni le muevas, que puso unas para todos aquellos herejes ateos que no cumplieron con el fin del mundo ya. Oh, Pero no, yo te lo voy a enseñar para que veas de qué se trata. Bueno. Preséntalo porque es el único, el indispensable. Yo nomás le digo Javier Saizar. A ver tú, profe, ¿cómo lo presentas? No, pues yo como mi amigazo, el gran Javier Saizar, el mero mero metatero. No, hombre, que se avienta cada sorpresa al señor. Sí, no, sorpresas. No, es lo bueno, digo, que él innova en su trabajo. Otros compañeros lo desecharon, le dieron, lo expulsaron de eso. Nosotros no, en Super Libre, el talento aquí lo tenemos. La producción realizante. Toda la gente felicitando por los jingles que tenemos y no, todo lo que hace el programa es por gracias a Javier Saizar. Que así de que hasta algunos comentaron que se les había hecho muy, muy difícil haberlo grabado, pero ya que lo escucharon dicen, ah, caray, bárbaro, ni creí que era yo. Entonces es el arreglo que se le puede hacer, mi querido Eddie. Está estás en manos de un genio, por favor. Claro, otros programas lo desecharon, nosotros, mira, ya lo tenemos. ¿Verdad? Eddie el grande, Eddie el rudo, nada más. Grande, yo no sé por qué le digo. Yo no sé. No lo despierto, ni mucho menos, mi querido Eddie. Bueno, diría por ahí que si íbamos a hacer programa, pues estábamos completamente en vivo, 2:10 de la tarde. ¿No? ¿Por qué la jefa diría que sí íbamos a hacer programa? No sé por qué, como que ella pensó que íbamos a descansar. Pues, oye, hay que recordarle a la gente que ella es la Magdalena de la procesión aquí en San Martín de las Flores. Sí, era, si la vieron, era ella. La verdad, un trabajo bastante difícil, pero valió la pena. O sea, su trabajo es tan indispensable que puede estar en dos partes. Iba bien agarrada, ¿no? No. Luego aparte sí iba a ir a la piedra de los sacrificios. Muy bien, excelente. Bueno, pues después tenemos cortesías para el día de hoy aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67 para que se reporte. Vamos a tener cortesías para el día de hoy aquí de la Arena Coliseo de Medrano 67. Paco. Así es, para que usted se venga precisamente a ver Lucha Libre domingo, que está más tranquilo, está más... Ahora sí que... Gente que viene a Guadalajara, que venga a conocer la Arena Coliseo. Sí, ya vimos la semana pasada. Al martes, entradón, Ah, qué bárbaro, sí. Entradón, se nota que las vacaciones martes, le sientan la verdad, bien. Muy buena entrada, hasta la ola la estaba haciendo la gente, donde hubo un martes de glamour sensacional. Vamos a ver qué sucede hoy, domingo, donde déjame mandarme un saludo y si no lo vuelvo a repetir, muy especial a la mascota feliz. Ah, claro, ahorita doy el domicilio porque no oye la tarjetita. ¿Tú no te acuerdas del domicilio? Era la mezquitera. Sí, que la mezquitera en 8 de julio, pero el número realmente yo... Lo que pasa es que hay una... Fíjate, Paquito, lo que te voy a decir, no, y usted también, profe. Hay una persona que se llama Omar, ahorita no se me olvida el apellido, pero que es la funda del maléfico. Oh, no, caray, entiendo yo cómo está esa relación ahí. La funda, ¿así? Así, la funda del maléfico. Lo mal, ¿cómo ves? No sé, esa es una fuerte declaración, Bota. Es la mano derecha ahí del maléfico. ¿Cómo ves? Pero la funda. La funda especial. No, esta es la funda del maléfico. Yo no lo podía creer. Los perros brincaron ahí. Todos ahí. Se han de haber vuelto locos, la verdad. Sí, la verdad, maléfico. Yo te creía, la verdad, que tenías buenas decisiones. Pero mire cómo ves, Paquito. La funda de maléfico. Mira, maléfico de alguna manera es muy rudo. Muy rudo, pero a veces. Pero pues es que hay cosas que uno no se puede describir después. Esperemos que nos esté escuchando y nos aclare esto, porque aunque sea por mensaje o algo. Porque sí, es que la mascota feliz tiene la funda del maléfico. No, y el otro muy sonriente, fíjate. Ah, carajo, o sea que festejando. Festejando. No, bueno. ¿Ah, ya se está comunicando? Ya se está comunicando la jefa con nosotros. Ah, dice la jefa, yo pensé que... Está diciendo que qué groseros. ¿Por qué? ¿Quién era la que empezó el martes, Paco? Qué groseros, dice que nos está escuchando junto con Palomita, pues un saludo para Palomita. Ah, Paloma, me saído, no pensé que esto estuviera escuchando. Hasta Leonel dice, que salúdale a Paloma. Dile hola, Paloma. Ya ves. A ver, ¿qué dice la jefa? Chiviado. No, nada más dice que nos está escuchando, que junto con Palomite, que qué groseros somos todos. Bueno, más bien ustedes. No dijo todos, no la compongan, no. Como la monja, dijeron que a todas. Ay, jefa, no sabes ahora la fiesta que se está haciendo aquí porque no estás. Ay, no, bueno, la fiesta que agarraron otros, que para qué te cuento. Bueno, pues después un saludo al DF, que espero que ya estén bien después de esa nevada, ¿verdad? Así es. El temblor ya se me sintió mal. No, ya no, es que ahí se resiente todo, digo. No, ahí pobre gente, sí, ahí está. No, yo hoy me hubiera vuelto loco, No, y sí, ahí sí hay que tener cuidado, ahí sí se siente feo, A quien no le agarraron un temblor en la Ciudad de México, aguas, porque... No, y que nos agarren, No, las anginas no las sientes en días. Imagínate, nosotros estamos en cuarto piso, lo que están allá, olvídate, no. Bueno, ahora sí, vamos a la primera pausa, jefa, esperamos el reporte a la hora que tú gustes, 36-13-27-27, 36-13-30-88, vamos... Se quite el rosario de la mano. Sí, no, ya que deja eso, jefa, vete la mano, ¿cómo la tienes de tanto lavar ya? Vamos, una pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo Rudy Santana para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Estas vacaciones visita a Guanajuato. Disfruta de sus museos. Recorre los circuitos del vino y del tequila. Vuela en parapente. Aventúrate a practicar rapel. Y enamórate de sus pueblos mágicos. Ven y vive una experiencia única en el destino cultural de México. Guanajuato. Orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Tengo un nieto, se llama Saúl, tiene 5 años. Mi hija nos dejó a mi esposo y a mí como responsables de su hijo. Con el seguro de vida que nos dejó mi hija, es una ayuda que recibe el niño y ya a través de eso pues nos estamos ayudando para sacarlo adelante. Con el seguro de vida para jefas de familia, les estás dando la posibilidad de que sigan estudiando en caso de que llegues a faltar. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Hola, les habla su amiga Silueta para invitarlos a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. ¿Cuál es? Pues nada más que Super Libre. Regresamos aquí a Super Libre, donde estamos muy contentos, 2 de la tarde con 18 minutos, llámenos para que se lleve sus cortesías, hoy domingo aquí a la Arena Coliseo de Medrano 67. Bueno, hablando mientras se comunica la jefa y ahorita vamos a escuchar también a Daniel López, el satánico. Oye, compañeros, ¿qué les pareció esa lucha donde iban de compañeros Exterminador, El Mugroso Vago y Ébola contra Javier Cruz Jr., Black Metal y El Brillante, donde al final... pues no hubo comunicación con estos muchachones rudos y Exterminador se molestó bastante con El Mugroso porque en una acción pues le quitó a su rival porque ya le iba a echar, y se lo quitó y después hubo equivocaciones entre Ébola y Mugroso, después a Ébola lo tumbaron y pensó que había sido Exterminador y a ver, ¿qué opinan de esto? Estuvo muy raro, fíjate que sí, la verdad es que Exterminador en su cara lo decía todo, lo dijimos en la narración. Muy molesto se veía, ¿eh? Estaba enojadísimo, puesto que él había hecho las acciones y como dices tú, El Mugroso, Vago, metiche y encajoso, va y le quita al rival precisamente para finiquitar él. Se molesta, sí, Exterminador, sí. No les da la mano, El Mugroso va y lo encara así como para decir, oye, pues somos compañeros o qué onda. De alguna manera, hay que decirlo, ¿cuánto tiene El Mugroso? ¿Dos semanas aquí? Dos semanas apenas. Entonces, de alguna manera, claro que el enojo de Exterminador era bastante y claro, precisamente, y yo lo apoyo. Yo digo, no es que les tenga que voltear la bandera, pero si se hubieran, ahora sí que, puesto las pilas y le hubieran, ahora sí que dado la mano, de alguna manera, o le hubieran hecho caso a lo que se estaba desarrollando, porque en la equivocación que tuvieron, le echaron la culpa a Exterminador. O sea, de alguna manera, Ébola también se le dejó ir, ahora sí que, conociéndolo después de tanto tiempo, sabes que hay una rivalidad entre ellos dos. Pero esto no puede ser así nada más por encimita. El Mugroso aprovechó precisamente la inquietud que tenía Exterminador y pues este duelo se gestó al final porque se estuvieron ahora sí que las acciones entre los rudos. Llega Javiercito, Monarquita Cruzito, para defenderlo de alguna manera. Se me hizo tan raro cuando le iba a dar la mano que dije, es el apocalipsis. De aquí al final, al fin del mundo. Yo no sé qué va a pasar, pero esto sí realmente está en un tedio. Porque Exterminador no se puede ver de técnico. Yo no lo veo de técnico. No, ni yo. ni yo, pero de alguna manera sí, pues ahí se vio la humanidad, la solidaridad de parte de Javier Cruz Jr. Sí, ya iba para adentro y se regresó. Pues ya, se regresó. Salió como bólido. No, se regresó, no se había ido, estaba en la pasarela cuando vio que le estaban atacando. Fíjate que en un principio, bueno, pues yo pensé que el problema era precisamente entre Mugroso Vago y este exterminador, en el cual, bueno, pues, que lo que ya acaban de decir ahorita, en donde pues, le arrebató el triunfo de levantar la mano, y pues ahí fue donde empezaron las molestias. Las molestias, y ya después fue una equivocación tremenda de parte de este... Ébola se equivocó precisamente con exterminador también. Y ahí fue cuando tronó todo el equipo. Es que la bomba no está fácil, digo, de alguna manera, como te digo, el mugroso vago tiene apenas 2 semanas. 2 semanitas. Entonces, ahora sí que para encajar con el bando rudo, no lo difiero yo. Vaya que si tiene una forma de presentarse arriba del cuadrilátero, pero no es como para que a exterminador le hubieran hecho ese tipo de desaires, porque eso es una forma, irrespetuosamente hablando, eso es faltarle al respeto precisamente a un gran luchador como exterminador. Y te aseguro que hasta la jefa va a estar molesta, hasta la Ciudad de México, y en una de esas no le vayas a apretar el botón, jefa, y nos va a dar otra sacudida. Sí, pero no. La molestia fue notoria. Sí, se notó. Ahora va de compañero con Javier Cruz Jr., este exterminador. Vamos a ver qué sucede. Y van contra Mugroso Vago y Ébola. Sí, digo, entonces, eso al final fueron los que pues se quedaron arriba del cuadrilátero, y en lugar de reivindicarse, como te digo, pues es que exterminador no es cualquier luchador, no es un novato, no es un ídolo que quieran hacer al vapor. Es un luchador que tiene mucha trayectoria, y al faltarle al respeto también junto con Ébola, sabemos que Ébola tiene una rivalidad eterna. Sí. Estos dos nunca se van a tratar de llevar bien en alguna manera. Trabajan en Ébola el mismo bando. ¿Ébola lo destapó? Sí. Tratándose de rivales, pues ahora sí que el bando es lo de menos. Pero ya con la incursión del mugroso vago, vamos a ver en qué para todo esto, porque yo, la verdad, sí no veo a Exterminador como técnico. Exactamente, ni nosotros tampoco, dice el profe que tampoco, ¿verdad, profe? No, para nada. Exterminador siempre es y seguirá siendo un rudazo tremendo, la verdad. Vamos a ver en qué finiquita todo esto, porque sí te digo, como que de técnico, yo me haría una esquina neutral, la verdad. Porque yo no puedo decir que ya declaradísimo está en el bando técnico, porque es la primera ocasión que le sucede algo así a Exterminador, ¿no? Sí, claro. Así es. ¿Algún tipo fue técnico él en sus inicios? Sí, ¿no? Empezó como técnico, pero tú sabes que cuando descubres tú ahora sí que el lado amable de las cosas o el lado que tú dominas, ahí te puedes. ¿Y sabes por qué la gente lo seguía? Porque por su físico, estaba enmascarado y así medio gordito. Sí. Entonces sí. La gente, cada lance que cuando volaba le gustaba mucho. Sí, no, vaya que el muchacho tiene mucha habilidad, tiene mucha, ahora sí que, escuela, y lo ha demostrado. Por eso te digo, no es un novato, no es un luchador hecho al vapor. Yo me gustaría que hubiera sido los compadres contra Ébola y Mugroso Vago. Sí, nomás para que vean de qué para se trata. Para que vean dónde se andan metiendo. Oye, eso hubiera estado muy interesante. No. Pues claro, del lado de lo que hemos visto, las luchas de del bando rudo son mucho mejor. Sí, o sea, que rudos contra rudos son luchas claro. Y ya no se ven aquí muy poco. Entonces sería bueno a los compadres contra Mugroso Vago y Ébola. Pues mira, que Exterminador hoy trate de resarcir lo que le pasó la semana pasada y que ahora sí que se quede en el bando rudo para ver de qué está hecho precisamente el Mugroso Vago, que es el que lo va a tener que encarar completamente. Te aseguro que el compadre encantado de la vida le entra a ser un padre. Por supuesto, ¿no? O sea, ya sabes que uno los pela y el otro se los come. ¿No? Entonces vamos a ver en qué termina todo esto, porque fue lo que llamó la atención, además de que se presentó Fuego como campeón de Occidente, el Gallo Ismaker, que por cierto, vamos a ir contra Komura. Komura lo subieron, fue Ráfaga en lugar de Komura y Demonio Maya, que se vieron muy bien, ¿eh? Así es, oye, un Demonio Maya, saludos a toda la familia de Demonio Maya. Espectacular equipo que salió Demonio Maya, luchando muy bien, ¿eh? Felicidades, de verdad, no nos cansamos de decirlo, es un luchador que le topa a quien le pongan enfrente y así es como deben hacerse las cosas, buscar a los que vienen de fuera para poder conseguir alguna oportunidad grande y vaya que lo está logrando este Demonio Maya. Hoy precisamente se vuelven a topar Fuego y Demonio Maya, que ojalá y esto... Ojalá le... ¿Ojalá? Ojalá. Ah, ojalá. Lo rete por el campeonato de Occidente. Sí, fíjate, hubiera estado... Para que regrese a este campeonato y en buenas manos, sobre todo. Vaya, oye, no, Demonio Maya, imagínate nada más, ¿eh? Lo ha demostrado el Demonio y nos ha ahora sí que tapado la boca, literalmente, con el buen trabajo, sus equipos ahora son impecables. Espectacular, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Un luchador que ha marcado precisamente... Yo quiero una de esas. Digo, hay varios... Ah, no, tú todo quieres, no. Hay varios luchadores que han tratado de hacer precisamente, ahora sí que reivindicarse en ese rubro, pero el Demonio Maya tiene ya ahorita un tiempo para acá, es más, 2-3 meses para acá, que ha puesto una inquietud tremenda en su equipo, en su actuar y vaya que sin la, y la capacidad ruda. Y aparte ruda, de eso, ¿no? Es luchando bien. Sí, claro, rival, porque, claro. Porque el equipo no, no desentona. Le han puesto varios luchadores de México y no desentona para nada, ¿no? Si nos está escuchando, demonio, ahí te encargamos a fuego para que lo retes por los corrales por una lucha de campeonato. Sí, que no vaya a caer en su baile de él, porque sí, ya sabes no, que esa coreografía... Pues no, no, no, nada más se lo entiende la señorita Frida, ¿no? Muy bien. Ah, saludos a señorita Frida y Excel, por favor. No te metas con ellas. Ay, Excel. Bueno, vino el domingo pasado porque dijo, van a empezar las vacaciones, entonces quiero que se relaje. Un saludo japonés que nos dedique. Fíjate que ya últimamente se los han prohibido. Es que, pues, hay que decirle, ¿no? Que para el equipo Super Libre. No, más nada más para este. No, acto, no, la... no, Guatamán, es que lo ve todo mundo. Chavita, Faquito. Ay, jefa. Y ahora que no está bueno. Eso fue lo del domingo también místico que se presionó el Rey Cometa contra este Comura y Cabernet. Buena lucha, ¿no? Fue... Sí, fíjate, muy buena lucha, a pesar de que, bueno, pues... un comentario de una lucha que no te gustó, ¿cuándo? Ah, fue el martes. ¿Del martes? Que dijiste, ah, no me gustó una lucha, ¿cuál fue? ¿Porky Cráneo? Fue el martes, fue entonces el martes. Sí, sí, fíjate, pero porque... Pero bueno, okay. El domingo. Sí, sí, sí, a ver, no llegó, no alcanzó a llegar, no sé si perdió su vuelo, no sé, pero en lugar de verlo, pues subió Komura. Komura, excelente. Y excelente, de verdad, excelente, una lucha en la cual, bueno, pues, místico, se llevaron la victoria. Los técnicos, los con técnicos, la mística, sí, al final. Así es. Entonces, pues, buena lucha. Buena lucha, y aparte, bueno, pues, también, los niños encantados de ver a Místico en la Arena Coliseo de Guadalajara. Mucho niño, nos dio mucho gusto ver el domingo, sí, claro, pasado, sí, mucho, claro, niño. Oye, profe, ¿te acuerdas a que mencionar también a la lucha de regalo? Qué buena lucha estos dos chavos, ¿no? Oh, sí, cierto, en el cual, bueno, no, pues, no, es que no se escucha, no se entiende bien a veces. Los nombres, nomás nos faltó un nombre. Pues, cartita al niño Dios, sí, porque no va a cambiar eso. Uno de ellos, déjame recordar su nombre, se llama, híjole. Pero muy buena lucha, los felicitamos. Y todas, en general, fueron buenas luchas el domingo, ¿eh? La de Reiko contra Relámpago Azul, después William Rock y Explosivo contra Acertijo, y Furia Nace. Ese Acertijo que la verdad cada día nos sorprende, ¿no? No, como bueno, viene, cuando sale el ring, viene todo un malandro hecho de allá de ese Santa sí sabe Fe. Aprovechar el bando rudo precisamente, y yo creo que de alguna manera su capacidad, a mucha gente, fíjate que yo he platicado con varias gente que dice que no le agrada la capacidad que tiene el Acertijo, pero pues es buen rudo. O sea, realmente sí lo ha hecho de alguna manera, la técnica a lo mejor no la domina como algún otro luchador, pero pues prácticamente la rudeza sí la sabe aplicar, digo. Hay ocasiones en que la gente pues va a dar siempre su opinión, mi querido Botamán, entonces pues no le vamos a dar gusto a todo el mundo, ¿no? Oye, y nomás una observación, y aunque se enojen, como dice el profe Sata, pero es por el bien. ¿Cómo es posible que este Smaker, desde que yo creo llega a la arena, está ahí en el saliendo de entrar la ambulancia? Entrar la ambulancia, ¿no? La salida. O sea, no respetan el trabajo de sus compañeros. Ay, se saluda y sale bien. Tomándose fotos, ¿no? Y todo aquello. Termina de luchar a veces y otra vez se vuelve a parar ahí. O sea, no le bastó con luchar. O sea, es mala onda, ¿no? Mira, es que respete el trabajo, pues, de sus, yo creo que alguien debería, ¿no?, decir precisamente lo que es, ahora sí que, la lucha de cada quien. No puedes estar opacando a tus compañeros que están allá arriba del cuadrilátero, porque precisamente estás llamando tú más la atención acá, tomándote fotografías, y como la gente está aprovechando una fotografía ahorita con los famosos celulares, pues obviamente sí distraes, y vaya que sí distraes tan bastante, porque pues ahora sí, yo no sé si los compañeros hayan tenido así como que la tendencia a voltear para allá, pero yo creo que es muy molesto, y no sería justo que lo hiciera ahora sí que... O otra cosa, a ver qué le parece cuando está luchando, que otro está ahí en vestidores llamando la atención. ¿No? Sí, no, digo, de alguna, o sea, manera que se ponga es faltar el respeto al, sí, gladiador, ¿no? Al compañero en turno. Entonces esperemos que agarre la onda, porque que él es, cuando él está luchando, ni modo que la gente también, que salga otro ahí a tomarse fotos, como que no. No. A ver, ojalá y digo, que... de alguna manera lo estamos diciendo precisamente porque se nota, porque sí es válido decir las cosas que estamos viendo. Es fuera del cuadrilátero, por eso lo estamos diciendo, sí, porque no, sí se puede, no, y a veces gente acaba de luchar y otra vez se vuelve a parar, sí, ahí, sí, como, sí, que no le bastó todo el rato que estuvo antes de eso. Bueno, mira, ayer se me quedó la semana pasada un comentario y lo guardé porque los guardamos, cuando se nos quedan aquí. Dice, hola Super Libre, soy Carlos Arriola. ¿Dónde pasan en busca de un ídolo? Pregunta. Ojalá Marcela o Amapola le ganen a Shuri. Lo de Undertaker, puro show. Lo peor fue que... ¿Qué? ¿Broker? ¿O cómo se llama? Broker. Broker le ganó y no alguien mejor. ¿Quién y cuándo va a transmitir el Consejo Mundial de Lucha Libre por TV? Y por último, ahí en Super Libre, ¿tampoco funciona la máquina? Por el comentario que hicimos la semana pasada. Ahí están los comentarios, ahí están. Lo guardé para, no, bueno, ver todas esas. Oye, cosas. Ya, perdón, ya me acordé cómo se llama el luchador este de la lucha de regalo del domingo. Se llama Sendra. Sendra. El otro luchador, la verdad, no escuchamos el nombre, pero qué buena lucha, de verdad, dieron los dos. Y Y bueno, pues cabe mencionarlo, ¿no? Sendra, se está preparando cada día mejor, yo lo he visto, lo conozco, y bueno, pues sí, se ve que hay ganas, sobre todo. Hay ganas, exactamente. No, ojalá, bueno, después de esto, a ver, entonces a Carlos Arriola, ¿dónde pasan en busca de un ídolo? La primera pregunta. Bueno, mira, las transmisiones de la Arena México, así como de la Arena Coliseo, la están pasando a través de una página de internet que es Terra Deportes, ahí búscala, los martes comienzan las funciones a partir de las 7:30 de la noche, ahí puedes estar siguiendo las transmisiones en vivo, más desconozco si realmente, creo que sí pasan en busca de un ídolo, unos pequeños cortos en el cual, bueno, pues la lucha es totalmente en vivo. Y los viernes de igual manera, los viernes empieza a las 8:30, la dirección de internet es www.terra.com.mx. ¿Otra vez? Y otra ahí vez. Te vas ahí a deportes, www.terra.com.mx, te vas a Terra Deportes y ahí está un link en el que dice Lucha Libre Mexicana en vivo. Y también los domingos precisamente la pasan, o los domingos comienza la función a las 5 de la tarde. Sí, así es. Bueno, entonces... Hoy es desde la Arena México, pero nada más en busca de un ídolo son los martes y los viernes, que precisamente tenemos información bastante interesante de lo que es en busca de un ídolo, de lo que fue y lo que seguirá en estos siguientes encuentros. Bueno, usted está ya contestado, Carlos, lo de... ¿Dónde pasan eso? Busca de un ídolo y lo de Barcela o Amapola, ojalá le ganen a Shuri. Esa fíjate que también la vamos a poder ver precisamente hoy a través de Terra Deportes, en el cual, bueno, pues esperamos que ese campeonato que ya estuvo buscando, ella es ostenta 3 campeonatos. Triple campeona en el cual... Pero bueno, silueta, ¿no? Ahora sí, bueno, esos campeonatos se los enfrentó a Silueta y bueno, pues Silueta no pudo ganarle, no hizo mal su papel, pero de alguna manera, bueno, pues no pudo con este paquete. Ahora nada más está Ciori, trae un solo campeonato en el cual, bueno, pues va a estar exponiendo ante Amapola. Y ese sí lo vamos a poder ver precisamente, ojalá que lo puedan ver a través de Terra Deportes a partir de las 5 de la tarde para que estés al pendiente. Y bueno, pues ahí esté siguiendo esta lucha en vivo desde la Arena México, porque hoy toca Arena México. Y no pasan toda la lucha en vivo, déjame decirte una vez, no la pasan toda en vivo, pasan desde la primera, llega a veces hasta la tercera. En ocasiones sí salimos con mucha suerte y nos pasan toda la función en vivo, pero la verdad son como tres luchas nada más. Sí, la semifinal, la estelar casi no la llegan a pasar, pero esperemos que esta lucha de Amapola contra Ciori va a estar muy interesante, si la lleguen a pasar. Y aparte también en la estelar, bueno, pues tenemos un campeonato mundial en el cual Rey Escorpión se va a enfrentar a Máximo por el campeonato mundial. Y bueno, esa sí no la creo que te la pasen, pero de alguna manera la de la japonesa contra la mexicana es así. No, yo voy a Rey Escorpión con ojos cerrados. Oye, bueno, y por último, ¿quién y cuándo van a transmitir el Consejo Mundial de Lucha Libre las luchas? Pues fíjate que eso ahora sí que está en veremos. Está ya Azteca América, está pasando precisamente lo que es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Aquí no se ha visto precisamente en vivo como solía ser la lucha libre. Ojalá y retome eso, porque mucha gente también me lo ha dicho. Oye, ¿qué onda con lo del Consejo Mundial de Lucha Libre? Sí, claro. Ven las repeticiones, ven Fox Sports y ven otros canales donde se está transmitiendo la lucha en los lunes, incluso, pero los domingos, pero no tienen, ahora sí que como que el hecho de quererlo presentar en vivo. Vamos a ver hasta dónde se puede proyectar esto, porque pues la nueva empresa que está ahorita integrándose al Consejo Mundial de Lucha Libre tiene que planearlo muy bien para poder hacer un plan estratégico de mercadotecnia incluso. Y bueno, de esto la jefa ya nos hablará más a ratito, se está comunicando con nosotros, que nada más ahorita tiene una oportunidad a las 3 de la tarde, se comunica para dar más información acerca de estas dos luchadoras, tanto la japonesa como la mexicana, en la cual, bueno, pues ya lo estábamos comentando, que únicamente la japonesa tiene los 3 campeonatos, pero solamente apostará uno el día de hoy. Bueno, y ya la última pregunta que hice ahí, que si funciona que si aquí también tampoco funciona la máquina de cortar el cabello, pues si no funciona, pues vamos a comprar una nueva, para que la verdad, ya está viendo con el mensaje. Con una lija, de esas, sí, un no esmeril, a ver está, con algo. Ahí está, para que no diga que son inventos, ya se lo enseñé. Bueno, vamos a ir a la siguiente pausa comercial. Recuerden, estamos en el 36 13 27 27, 36 13 30 88. Y a través del Facebook. www.canal58.com.mx para que nos mande saludos y todo. Comentarios. Está súper libre, ¿no? Boletos. Todo lo que gusta, aquí estamos para que. Besos de parte de Botamán. No todo. Y también, a las 3 de la tarde se comunica la jefa para que también le tenemos pida un invitado también. Tal que vengan las tortas y tú te estás repartiendo todo. Jefa, a las 3 tenemos un invitado. Si nos puedes hablar antes, mejor. ¿Verdad? Bueno, vamos a esta pausa y regresamos. Hola amigos, les habla el enmascarado de oro, el solitario, el mejor rudo, el chacal del ring, para que no se pierdan Super Libre. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu voceador. Ramón Guardado llega a 31 años de transmisión. Por lo que además de los sábados de 8 a 10 de la mañana desde La Chata, Supermesa 58 también se transmitirá los viernes desde La Grela, de 13 a 14 horas. El programa estelar de la radio en Guadalajara. Intelectuales, toreros y cantantes mezclados en un diálogo informal. Estamos festejando 31 años con el estilo de siempre. Supermesa 58. XEAB, Canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. En el Senado de la República aprobamos la reforma en materia política para que obligadamente el 50% de los candidatos a puestos de elección sean mujeres. Y así consolidar la igualdad de género. Ahora estamos trabajando en las leyes que garantizan que esta reforma se aplique y sus beneficios sean una realidad para todos los mexicanos. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. A Betsa le gustaría ser maestra de grande. A Pau le gustan mucho las matemáticas. Porque compartimos tu amor de mamá, creamos el seguro de vida para jefas de familia, para que en caso de faltar, tus hijos sigan estudiando hasta nivel profesional y lleguen a ser lo que siempre quisieron ser. El seguro es una forma de demostrarles amor a mis hijos aunque yo falte. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Vangelis, el mejor rudo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y los estoy invitando para que escuchen Super Libre, ya saben, por el Canal 58. Regresamos, amigos, Super Libre. Nos da muchísimo gusto que la gente se esté comunicando. Oye, qué bueno que Eddie no puso, ¿y dónde te agarró el temblor? Porque en una de esas hasta corren. Bueno, déjame mandar saludos, la gente se sigue comunicando y me da muchísimo gusto que por ser día de fiesta, un día que la gente, la mayoría anda divirtiéndose. Pero ustedes ya están descansados, muchos, relajados, ¿sí? Escuchando apenas tranquilamente, echando... Sí, agua fresca. Sí. Y aquí, por ejemplo, Daniel Flores Aguilera, saludos para todos en el programa y me gustaría que me noten para boletos. Bueno, Daniel, estás participando. ¡Dáselos al profe! Y acá César López dice, saludos a todos en el programa. ¿Dónde anda la jefa? Ah, pues la jefa anda en el DF, mi querido César. Anda trabajando, no anda de vacaciones. Anda trabajando. Se acaba de aclarar. ¿Trabaja de noche, descansa de día o qué? No, tampoco. Bueno, las funciones no son en la noche. Botamán, doña César le va a decir que sí la traemos entre ceja y ceja. Las funciones no son en la noche. Sí, pero no tan noche. Si ella se desveló, pues fue tantito nada más. Además, Trabaja todo el día. Mira, se hacen el paro ella y Edad. No, a mí me consta. Llegó directamente ayer temprano a la Ciudad de México y a lo cual sí me consta. ¿Y dónde se fue? Llegó a desayunar, a descansar un ratito, después ya sabes, fue a donde nunca solemos faltar, Para asistir a la... ¿Al baño? A la villa. A la villa. Y ahí estuvo temprano, ya fue a pedir que todo saliera bien, fue a hacer un reportaje de... ¿Entonces sí fue al baño? ¿De béisbol? Fíjate, se fue al parque de béisbol. Fue a la función de... Se metió un pisicorne. Además jefa, andaba con Carlita y a Tommy tomó fotos las mujeres. Y ahorita precisamente está preparando la información, resumiendo la información de lo que estuvo haciendo el día de ayer, que fue precisamente a trabajar. No anda de vacaciones. Pisa y corre la jefa. Bueno, mira, la que se acaba de comunicar con nosotros para aclararnos es Akasha, la vampiresa de la rodeza. Dice, no abrieron en donde las encargué. Sábado está abierto. No falto, ¿va? Me deben mi abrazo de cumpleaños. Yo te doy el abrazo. Ahorita que te veamos, vas a ver, hace una estaca te vamos a poner. Una estaca. Ah, sí, claro. Y el fraile de la muerte también se comunica con nosotros. Un fuerte abrazo a todos en cabina y ya escuchándolos para que este domingo sea más familiar. Saludos, fraile. Saludos, espero que estés mejor, ya de... Sí, sí. Saludos a todos los que nos escuchan. Su amigo, el fraile de la muerte. También el que se acaba de comunicar con nosotros vía Facebook es Pirurris. Ah, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Exterminador. Saludos a todos en cabina. Dice, ¿qué? ¿Se van a pelar o no? Si van a apostar y si mejor, si van a apostar y no cumplen, mejor no haga nada. A ver, otra vez porque no le van a entender. Espérate, dice, ¿se van a pelar o no? Mejor no apuesten, no cumplen. ¡Ay, profe! ¡No sabe leer! Ay, que escriban bien, niños, por favor, perdonen a su maestro, un día va a cambiar, por favor, gracias, no puede niños, ser. Por mí, hizo justicia aquí. Pero más, se comunicaron los niños cantores de Oblatos, ¿cómo se llaman, profe? Que sí, ya están molestos, oye, ya están enojados, que no tienes coma, ni puntos, ni acentos, oye, ¿qué es esto? A ver, otra vez, ¿qué dice? No, ya vamos dándole un saludo a Andrés Zamorano. No, dale, ¿qué dijo el exterminador? Dice, fíjate, ¿se van a pelar o no? Mejor no apuesten, no cumplen. Ah, ya ves. Ahí está la pedalota. ¿Eso para quién crees que es? Pues al que le quede el saco. Hoy suerte, exterminador. Y no te vuelvas técnico, por favor, te lo pedimos. No, por nada del mundo, por favor. Sí, no, la gente aquí se va a temblar otra vez. No. Si es parte del apocalipsis, te lo juro que hacemos lo que tú nos digas con tal de que no te vayas a... Sí, no seas cruel, hermano, del bando técnico, no te creemos. No. De por sí, ¿verdad? Ese look, te perdonamos el look de Pedro Picapiedra. No, bueno, ese look, ahora sí que... Pues los limones, Paco. Además, es un honor, yo pienso que al Tata que falleció decía la voz de Pablo Mármol y todos ellos. Entonces, él lo quiere recordar bien con ese personaje. Muy bien. Dice Andros. Hoy nada más. ¿Ves? ¡Ay, profe! ¡No sabe leer! No, bueno. Ay, disculpe usted que los niños ya se comunicaron. Me están acá jalando las orejas. Ya basta, dijeron. Dice Andrés Oso Zamorano. ¿Cómo? ¿Ya ves? Es que... O sea, solo. Sí, solo. Dice, hola, Super Libre, los estoy escuchando, como siempre, y un buen saludo desde Puebla. Saludo a todo Puebla, un fuerte abrazo, muchachos. Jorge Luis Rosales Baltasar, dice. Jorge Rosas escuchando. Baltasar. ¿Rosas Baltasar? Jorge Rosas Baltasar, sí, José Luis Rosas Baltasar. No, bueno, a lo mejor es su hermano, el profe sí sabe leer, nomás que se le traba, dice que le pongan comas y acentos. Dice Diego Star, domingo tradicional de escuchar el tremendo programa Super Libre. Saludos, amigos. Saludos, gran Diego Star. Hugo Daniel Dustano Martínez dice, hola, buenas tardes, ya escuchando Super Libre, un saludo a todos en cabina y me gustaría participar por las cortesías para hoy domingo. ¿Cómo se llama? Hugo Daniel Dustano Martínez. Ah, para que lo vayas anotando para que así sí, yo es. Creo que sí va a ser ganador él. Claro que sí, Príncipe Egipcio dice, ¿qué tal? Relájate, nosotros estamos en las orillas. No está la jefe. Toda la gente que está en su casa. Ya lo dijo un buen amigo una vez. ¿Qué lo dijo? Macabre lo dijo, el micrófono pone nervioso a uno. No, profe, pero es que... Por el primer día, pues sí. O sea, tú ya tienes experiencia en el micro, por favor. Dice, Príncipe Egipcio, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero saludar a los mejores locutores de radio, como son ustedes, y mandarle un saludo al Bárbaro Cavernario. Y como yo le digo, gordo, mucha suerte hoy en la lucha. Suerte, mi Bárbaro Cavernario, la verdad, mucha suerte. Y ahora sí que ya lo hace presente, precisamente lo conoce desde hace mucho tiempo, lucharon como independientes, y yo creo que el apoyo y el respaldo, precisamente a eso me refería cuando hablaba de rivalidades. Y dice Paco Espinosa que cuando me invitas al programa. ¿Quién es? El Príncipe Egipcio. Ah, digo, ¿quién tú, si los conoces? Sí, no, de alguna manera ya vino él con América Salvaje alguna vez, pero así quedamos pues cordialmente invitarlo para otra ocasión. Es que tenemos una lista porque ayer precisamente 5 gladiadores independientes me decían, oye, ¿cuándo me llevas al programa? cuando me invitan al programa, le dije, bueno, de alguna manera hacemos una lista y ahora sí que vamos a ir viendo cómo se pueden estar invitando salteados para que no se vayan a juntar todos, ¿no? Muy bien, saludos. Próximamente como... Paco Espinosa les va a dar la agenda. Así es. El último saludo es para Antonio Cetina, dice, saludos amigos sintonizándolos, Paco Espinosa, Víctor y Salvador. Bomba. Y a la jefa, ¿dónde se encuentre? ¿Dónde se encuentre? Donde se encuentre en el DF. Lentes. Bomba. Niños, por favor. Una bomba. Pa... ¡Ay, profe! ¡No sabe leer! Bueno. Y, es que los niños ya no aguantan. No, es que ya se comunicaron entre semana aquí con Eddie y le dijeron, oye, ¿sabes qué? La verdad, ¿cómo nos manifestamos? Tienen derecho a manifestarse, ¿no? Claro, ¿no? Claro. No los vayas a reprimir, profe, a que regresen de vacaciones. El lunes de mañana. Tenían miedo salir al aire para que los fueran a reprimir y los fueran a castigar. Fueron de diferentes grados, ¿eh? Para que no creas que son de... Sí. De 36 grados para... Ya los conozco. Ahora verán. O lo verán. Muy bien. Bueno, excelente. Después, ¿ya es todo? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a ir a la siguiente pausa. Mientras tanto, déjame recordarte estas anécdotas que la verdad son sensacionales, Paco Espinosa. Así es. Y aquí hay una que la verdad, fíjate, recordando al jefe de Dedos Chuecos, Rey Mendoza. El 16 de abril de 2003 falleció Rey Mendoza. Apenas se recuperaba de permanecer en el hospital. También se le conoce como el jefe de los Chuecos. Sí, gran rudo por etapas y otras como técnico. Campeón mundial semicompleto más de una vez y padre de los tremendos villanos. Así es, la verdad, luchadorazo este señor. Saludos a don Ray Mendoza, que la verdad subió unas fotografías ahí de cuando estaba con su señor padre todavía en vida. La verdad que impresionante ese recuerdo que tiene la familia de los villanos y también de los hermanos que ya fallecieron. Estaban todos, ahora sí que reunidos en esa fotografía. Saludos a don Ray Mendoza y a toda su familia. Luchadorazo que está en la arena celestial y también recordando a otra luchadora que se nos adelantó en el camino, pero fue un 10 de abril de 1985, falleció Chabela Romero por un cáncer en la matriz. Se trata de una excelente ruda, con enorme fuerza y también recursos técnicos. Varias veces campeona nacional femenil, Paquito, acérrima rival de Irma González, de Jarochita Rivero y La Marquesa, entre otras. Viajó a Guatemala y Japón, donde también demostró su calidad indiscutible, Paquito Espinosa. Vaya, toda una... Chabelita Romero también, que en paz descanse. Una gran adelantaron, luchadora, ¿no? Ahora sí están en unos luchonones ahí en la arena celestial, ¿no, Paquito? Por supuesto, así es. Ok, vamos a la siguiente pausa comercial y enseguida regresamos. Amigos, les habla Seven Thunder para que no dejen de escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Me afilié al PT porque defiende mi petróleo. Me afilié al PT porque defiende la economía familiar. Me afilié al PT porque está en contra del gasolinazo. Estoy con el PT porque apoya el deporte. Porque defiende mi salario. Afíliate, organízate y luchemos juntos por un México más justo. PT. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal amigos? Les habla Macabre. Un saludo y un abrazo para toda la gente que escucha y sigue el mejor programa de lucha libre en Jalisco, Super Libre. Regresamos, amigos Super Libre, con un suspiro de emoción, escuchando a Eric Clapton con Cocaine. Vaya exitazo de los 80s, 90s. ¿Tú ya escuchabas música en inglés en ese tiempo, pero todavía no nacías? En los 80s. No, todavía no nacía. ¿Todavía no? ¿Ni todavía venías no todavía en camino? Ya venía en camino. ¿Ya? Ya. Muy bien, profe. Pues excelente que melodía, la verdad, de rock. Así es. Años. Y déjame decirte, antes de ir con el Daniel López, el satánico, que nos va a dar, dice Paco Espinosa, la palabra del domingo, decir que un 7 de abril, pero de 1989, en duelo de cabellera contra cabellera, el norteamericano Fabuloso Blondie rapó a Satánico en la Arena México. Mucho odio deportivo había entre ambos, y claro, no para hoy el pique entre estos dos, expertos en rudezas y con el orgullo de representar cada uno a su país. Aquí le tocó las de perder al profe Sata, me quedo profe. Así es, que no recuerda ese Fabuloso Blondie, ese caminadito, sí, cómo no. El güero loco. El güero loco, sí, quién no lo recuerda. Gran tipazo, he escuchado muchos comentarios de él y que una excelente persona. Así como un excelente luchador, y sí, lo recuerdo, cómo no. Excelente. Bueno, y hablando de Daniel López, el satánico, pues de una vez vamos a escuchar las anécdotas de Daniel López. Esta es la anécdota de la leyenda viviente del ring. El Super Libre. El número uno. Daniel López, el satánico. Hola, los saluda Daniel López y vamos a recordar las anécdotas de El Satánico. Pues bien, mucho se habla de los jóvenes que empiezan en esta profesión de la lucha libre. Antes era un proceso para proyectarlos, pero el joven elemento se preocupaba por pulir su físico, su técnica, una buena vestimenta tanto para llegar a la arena como para subir al ring. Hoy en día proyectan elementos desgarbados, sin condición física, sin recursos técnicos. Y lo peor, que en cada lance se caen. Y como no tienen amor a la profesión, pues son conformistas. Jóvenes que empiezan esta dura profesión que es la lucha libre, dignifiquen, tengan un poquito de amor a su profesión, a sí mismos, respeto al público. Lo digo y lo sigo diciendo, la lucha libre merece respeto, el ring es de respeto también, y el público merece todo el respeto del elemento. Por favor, simplemente, sencillamente, no hay que esforzarse mucho, es el respeto al público. Nos escuchamos la próxima semana. Esta fue la anécdota de la leyenda viviente del ring, el Super Libre. El número uno. Daniel López, el satánico. Pues regresamos, Paquito Espinosa, profe, la verdad interesante lo que dice el profe claro Sata, sí. ¿No? Y digo, con el afán de que no se molesten algunos elementos, ¿no? Lo dice precisamente, lo ha hecho sentir con el amor y el cariño que le tiene a este deporte, pues sabemos que es un gladiador que ha sufrido bastante para poder llegar a donde está, y dice, quien no prueba las mieles de las... pues ahora sí que de las primeras luchas, hasta las luchas de regalo, pues no sabe valorar precisamente lo que tiene arriba del cuadrilátero. Y hay jóvenes que en realidad se les ha dado una oportunidad y dejan de prepararse porque piensan, bueno, si me están proyectando, si me están dando cartel, si me están poniendo a luchar, pues yo prácticamente ya la hice, ¿no? Y yo creo que eso es una falta de respeto a sí mismos, como para este deporte, que es un deporte que la verdad ha traído muchas glorias y vaya que una gran calidad de luchadores, sobre todo en Guadalajara. Que al profe Sata de alguna manera eso es lo que le puede llegar a doler, que ya lo dijo alguna ocasión, él pidió tiempo para poder resarcir la lucha libre aquí, resarcir el daño que se le ha hecho, pero desgraciadamente no ha tenido el apoyo y el respaldo que se merece para poder estar sacando jóvenes. Digo, qué lástima que no se divida una cosa con la otra, ¿no? Así es, Paquito Espinosa, porque ya hemos visto luchadores que están disputando un campeonato y andan todos que les falta el aire. Fuera de condición, es la verdad. Nota. Digo, de alguna manera se les nota precisamente que no tienen ahora sí que esa responsabilidad por mantenerse, a pesar de que se ha estado en un stand-by precisamente en las luchas de campeonato, pero es que una lucha de campeonato no cualquiera se le daba la oportunidad. Hay que decirlo, de alguna manera siempre se le estaba pidiendo una calidad para poder llegar a pedir una oportunidad por ese tipo de rivalidades. ¿Tú, ¿no?, has visto las luchas de campeonato, sin decir nombres si quieres, profe, ahí en los martes, y has visto cómo algunos luchadores andan muy bajos de condición, ¿no? Sí, totalmente. La verdad quedan a deber bastante, pero sí, de alguna manera, pues como lo acaba de decir el profe Sata, el ring es para respetarse y sobre todo nada más para, como dijo también Paco, que les dan una oportunidad y ya son luchadores y ya dejan de entrenar y dejan de echarle ganas. Y bueno, pues ahí tienen las nuevas promesas que tiene la Arena Coliseo, que de verdad se ve que tienen todas las ganas de iniciar ya, estar programados en cartelera. Y bueno, pues yo nada más les puedo decir algo, que no se desesperen, que sigan entrenando duro y que algún día va a ser esto posible. Como lo hace precisamente ahorita Furia Nazi, oye, que... Qué impresionante, qué bueno, qué bien ese muchacho, ¿no? Sí, que cabe resaltar, bueno, pues yo lo conocí desde antes, en las primeras también igual luchas de regalo y me gustaba su desempeño y demás, y decía, oye, no, pues ojalá, que se me dé pronto la oportunidad, bla, bla, bla, no, pues vas a ver, no desesperes, y tranquilo, tú sigue entrenando y demás, y ve, ahorita ya está programado, ha gustado bastante a la gente aficionada de los domingos, y bueno, pues no caería mal un martes. Oye, ya lo ha dicho el profe Sata, no importa cómo hayas llegado, ya estás aquí, échale las ganas, prepárate, demuestra el hambre que tienes por ese tipo de deportes que te gusta, que tanto amas, pero es precisamente lo que les cala, pues, que es lo que no entiendo yo, por qué les tiene que calar cuando saben que alguien que tiene mucha experiencia te lo está diciendo, alguien que sufrió las consecuencias para poder llegar al estrellato, y no nada más por encimita. Quizás la lucha libre esté precisamente relajada o ya no tenga el interés adecuado y demás, pero eso no te quita el ser un buen luchador, uh-huh. Un gladiador que tenga la experiencia suficiente, porque hemos visto casos de luchadores que por no tener esa preparación continua, yo no digo que no se puedan subir a un cuadrilátero, claro que se suben a un cuadrilátero, los hemos visto, claro que hasta campeonatos pueden llegar a tener, pero cuando los enfrentan a luchadores de alguna estirpe, de alguna manera, digamos, con una gran trayectoria luchística, ahí es donde se ve sus recursos limitados. Después nada más la rutina que tienen ejecutada para hacerlo y ya después no me brindan más nada. Y la gente que hemos platicado con ella dicen, es que a mí no me brindan mucho para poder estar aquí pagando un boleto para que estos jóvenes salgan con ese tipo de luchas, ¿no? Y la verdad es cierta, digo, de alguna manera, ¿por qué me voy a molestar? Ya lo dijo José Luis Barajas el Faraón. En su momento nos criticaba duramente la prensa. No necesitamos estarnos arriba de un cuadrilátero para saber qué es lo que tiene que doler el castigo, cuánto tiene que hacer de técnica. Simple y sencillamente porque vimos a grandes luchadores hacerlo. Simplemente porque platicábamos con alguna gente que le gustaba la lucha libre y que nos indicaba cómo eran aquellos gladiadores, cómo eran aquellos encuentros. Precisamente por eso ponemos el dedo en el renglón. No para que se estén molestando, sino simple y sencillamente para que ustedes sepan que esto no es una broma. Es algo que realmente ha costado hasta vidas, la lucha libre. Y no es nada más por encimita el hecho de que ya me den cierta proyección y yo ya me voy a quedar así. Porque prácticamente no me exige nadie. Y ahí viene la bronca también de la gente que está dirigiendo. Efectivamente. Pues vamos a ver. ¿Qué opinas de esto, profe? No. Pues Hay que echarle ganas, de verdad, a todos los que ya tienen la oportunidad de estar ahí, hay que echarle ganas. Que no las aprovechen, Paquito Espinosa. Es que mira, realmente yo he visto gente que sube un cuadrilátero y le dices, bueno, pues ahora ya tu desempeño está en ti. ¿Qué tanto te quieres preparar? ¿A quién te quieres arrimar? ¿A quién le quieres pedir un consejo? Simplemente eso, para que no se vaya ahora sí que de lado el hecho de que, pues ya me subo, alguien me invitó a ver lucha libre en algún otro lugar. Y lo voy a decir, digo, allá en Tlaquepaque me decían que la gente ya intervenía precisamente como para poder hacer más el espectáculo. Yo pienso que eso ya es faltarle también al respeto de alguna manera a los luchadores. Tú sabes que sí puedes interactuar con el público como luchador y el público con el luchador, viceversa, ¿no? Pero no puedes estar interviniendo ya como para sujetarlo con una doble Nelson, porque eso ya es parte de un show que se está vendiendo muy barato, la verdad, y está perjudicando a la lucha libre, ¿no? Y como dice el profe Sata. Así es. Pues qué bueno, esperemos que los que les den la oportunidad, que no la dejen ir. Y déjame que entiendan, ¿no? Que entiendan y que mandarle una vez más el saludo a la funda de Maléfico, que Omar, el muchacho muy contento, o sea, no negó en ningún momento. No lo negó. Aquí está la mascota feliz que era conocerlo ahí. Acuérdate que ya hay libertad de expresión y que tienen, ya nomás les falta la zona de tolerancia. Yo le digo, oye, ¿vas a salir de vacaciones? No, tenemos mucho trabajo este fin de semana aquí en la veterinaria. Ah, caray, bueno, pues le respeto, ¿verdad? ¿Sabes? Maléfico, en vez de hacerle andar allá y debería hacerle el palo a su compadre, ¿no? No, bueno, pues ahora sí que el negocio es el negocio, Botamán, y si ahí tiene como que resarcirse. Y mucho trabajo que tiene, lo felicito, porque la verdad, cómo tiene trabajo Maléfico, ahí la mascota feliz, se va uno y llega el otro, se va uno y el otro, no, mucho trabajo, lo felicito. No, bueno, pues ahora sí que la honestidad en el trabajo es claro. El mérito de su sacrificio, ¿no? No sé por si supuesto. Tenemos más saludos, profe, nos vamos. No, hasta ahorita es todo, ahorita vamos a dar más saludos. Oye, pues ¿qué te pareció la lucha antes de ir a la pausa del martes, donde la sombra... La máscara y valiente que ganaron a Berno, Mephisto y Hefesto. Pues, ¿qué te como digo? Como que no te gustó, profe, te no, estoy viendo, ¿eh? La sí, la verdad, no, no a le. A mí sí me gustó, no sé por qué a ti no. ¿A ti para qué te gustó? Yo vi no? La máscara un tanto desencanchado, sí, todavía con. Más que nada la se máscara. Se alejó mucho aquí de Guadalajara, yo no lo había visto, la verdad. Pero sí, hay que decirlo que, pues, el Valiente ya sabes que es espectacular y sí, que lucha bastante bien. Pero sí, como que me hizo falta todavía más de parte del bando técnico. Por parte del bando rudo, pues sabemos que se van a. Ahora sí que demitificar las cosas con ellos porque el hecho de hacer su trabajo es precisamente de hasta violar las reglas. Ya lo dijo el profe Sata, para el rudo no hay reglas, pero como que del bando técnico ahí sí me quedaron a deber. Exacto, no, bueno, a ti, profe. Pues sí, sobre todo la máscara, pues que quedó a deber bastante. Los hijos del Averno para nada desencajaron, ya lo sabes, pero sí, de esa lucha se fue bastante rápida y la verdad me quedé con otro poquito más de ganas. Muy bien. Y la lucha que sí no te gustó, y imagino a todos, a pesar de que la mira, gente cómo sigue a Super Porky. Claro, Super impresionante, Porky, impresionante cómo Super Porky gente, cómo es un idolazo, la verdad, donde quiera no, que se presente. No, pero más aquí, yo pienso que, yo creo que en todos lados, pero aquí lo la quieren gente, bastante. Ya sea en domingo y en martes, ¿cómo lo recibe la gente? Pero la te voy a decir una cosa, a Cráneo llevó la lucha. Cráneo sí, llevó claro, la lucha, lo estuvo moviendo, lo estuvo llevando para allá y para acá, pero de alguna manera ver a Porky, ver ese cariño que le tiene la gente es impresionante, es se siente hasta padre, ¿no? El hecho de que un luchador lo quieran tanto, lo admiren no, tanto hombre, y lo ovacionen tanto. A él y a su familia, tanto a Goya, como a Máximo. La máscara es el más flojón, pero... Y fue algo que lo único que me gustó ahí de esa lucha fue el hecho de que Brazo de Plata le haya roto la máscara a Cráneo, que nunca había visto yo a un Cráneo con la máscara rota. Y digo, se veía impresionante porque se veía como si le hubieran pegado en una quijada y se lo hubieran tumbado porque traía la quijada acá colgando. Y eso fue impresionante. Y a la salida se lo dije, oye, no inventes, qué buen... Es que es de látex su máscara. Sí, es de látex. Le dije, oye, qué buen efecto tiene tu máscara. ¿Por qué, profe? Me dice, no, pues es que... Parece que si tuvieran tumbado las quijadas de, no sé, de un caderazo de Porky, dice, jaja, se agarra riendo, pero sí se ve impresionante. Y la verdad, pues, mis respetos para los dos, pero sí... Es que son dos pesos muy pesados, bastante pesados, y pues claro que la lucha es lenta, porque hay que agarrar mucho aire. ¿Recuerdas? En un mano a mano es muy pesado de por sí. Aparte, pues, estos dos hombres tienen un tonelaje impresionante, y yo creo que lo que les hubiera hecho falta, la vez pasada trajeron a las mascotitas. De alguna manera, como esto ya está no permitido precisamente ya en el Consejo Mundial de Lucha Libre, a raíz de que Rush patea al perico, Zacarías, y lo manda tres días al hospital, grave, el otro muriéndose y demás, pues ahora sí que las mascotitas ya no les pudieron ayudar como la vez pasada, ya se habían enfrentado en mano a mano. Pero el profe Sata no lo aclaró, es que en este caso, pues ahora sí que las mascotas te dan el chance de respirar otra vez, de agarrar el aire nuevamente y poder ingresar al cuadrilátero. Pero esta vez estuvieron solos, completamente solos, y vaya que la lucha fue caída, lenta, ¿no? Así es. Muy bien, antes de ir a la pausa, la siguiente lucha fue muy buena, donde Fuego, Tritón y el Gallo se enfrentaron a Sangre Azteca, Bobby Zavala y Arcángel. Que la verdad, Bobby Zavala también, las chavas cómo lo siguen, y después un luchadorazo, ¿eh? Así es, hoy el Gallo, ya mando saludos. Al Gallo, saludos al Gallo, ¿no? ¿Cómo dice Bobby Zavala? Impresionante. Fíjate que Bobby Zavala también me queda mucho de ver. ¿Tú a mí? Sí, a mí sí me acuerdo de su accionar. A mí me gustó más la lucha de Arcángel y el Gallo, que vaya aplicaciones del profe Arcángel en contra del Gallo, y viceversa también. Una lucha de mucho llaveo, una lucha también de mucha rudeza por parte del equipo de los rudos, en el cual, bueno, pues eso la verdad alienta a la gente y le llama mucho la atención, pero me quedé con más ganas de seguir viendo Arcángel contra el Gallo. Y que lo retó con la máscara, le dijo, ok, acepto tu campeonato, pero va después la máscara contra máscara. El profe, sí, antes que sí. Digo que vamos a ver qué sucede, que porque el próximo martes repiten, ¿no? Así es, el próximo martes repiten, pero ahora creo que ya es con otros compañeros, y bueno, pues en un ratito más damos la cartelera del próximo martes. Y de hora también. Y de hora también, como no, el domingo. Oye, bueno, antes de ir a la pausa, saludos, José Luis, que no, bueno, nomás lo pusiste José Luis. José Luis, saludos a todos en el programa. Estará bien que vuelva la lucha libre a la tele y que el programa fuese, a ver, a mi amigo, yo no lo entiendo aquí, a ver qué dice. Discúlpame, Raúl Michel Maya, yo no sé qué. Ay, parece que está aquí en árabe, no sé, a ver qué dice, amigo. No, bueno. ¿Y que el programa qué? Ay, que quiten el programa de Pare de Sufrir. Ah, bueno, eso pues si no sé. Le paramos nosotros también de estar haciendo eso, nos van a querer parar también, sí, de sufrir, ¿eh? No, es que edad, amigo. Saludos a José Luis, que anótenme para boletos. Vuélvenos a llamar, José Luis, para saber tu apellido. ¿El cantante es el cantante? Ah, bueno, vamos a hacer una rifa y al final te digo qué onda. Entonces, José Luis dice, saludos a todos en el programa. Estaría bien que volvieran la lucha libre a la tele, que programa, que quiten el de Para de Sufrir. Ya, de Para de Sufrir, ya que tenemos otro saludo, Paquito. Así es, mira, dice Ramiro Mendoza, saludos al equipo de Super Libre, me gusta el programa. Yo fui luchador en la época de los 75 a los 90, soy de la generación del Escudero, Salomón, Rey Centella, el Monarca Cruz. Nada más que me lesioné, ya no pude seguir luchando. Pero me sigue gustando, me sigue emocionando la lucha cuando los escucho los martes y los domingos. En verdad son muy buenos y saludos a sus comentarios y muy divertidos. Un abrazote. Está la, Ramiro Mendoza. ¿Le gusta a la gente cómo hacemos la transmisión de lucha libre, Paquito? Pues de alguna manera se divierten. A eso venimos, a divertirnos. Y alguien que ya llegó precisamente es nuestro invitado. Ahorita lo presentamos después del corte comercial para que usted se comunique y le pregunte, no, bueno, de lo que está precisamente celebrando el señor. Ah, muy bien, muy ¿sale? Bien. Muy bien, entonces son las 3 de la tarde con 6 minutos. Me quedo Paco Espinosa. Vamos a una siguiente pausa y regresamos con nuestro invitado. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Fraile de la Muerte para invitarlos a que escuchen una vez más aquí en Canal 58, Super Libre. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. Hola amigos, les habla Águila Guerrera para invitarlos a que escuchen su programa favorito, Super Libre, Canal 58. Regresamos, amigos de Super Libre, estamos de plácemes porque la verdad estaba un invitado de lujo aquí, Paco Espinosa. Antes de ir con la jefa, preséntalo para que la gente ya lo escuche. A la gente que ya le habíamos dicho que iba a estar por acá, Shiru Dragon, ahora sí que podemos decir el promotor empresario de la arena, Roberto Paz, al cual le damos la bienvenida, señor, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, antes que nada, amigo de ustedes, amigo de toda la gente y ya saben. Gracias, señor. Pues ahora sí que vamos a tener que preguntarle todo acerca de ello. Oye, perdón, antes de ir con la jefa. Ah, la jefa está comunicándose, sí, para que también salude porque... Yo no sé si ande todavía de María Magdalena allá en la procesión, No, creo que se cortó. A ver, jefa, uno, ver, dos, tres. ¿Se cortó? Sí, se cortó, no, bueno. Sé. Oye, pero qué puros gente de dinero. Cuando viene mi amigo Al Carrillo, él es el dueño de la Arena Jalisco. Y ahora, mira. No, bueno, pues es que él es el heredero directo precisamente de don Roberto Paz. Roberto Paz, sí, nos tocó quedarnos en la administración y programación ahí de la arena. Que ¿cómo ya te ha ido ahí? Bien, vencidos. Mira, yo creo que vas trabajando día con día para ir implementando nuevas cosas y darle a la gente lo que le gusta, que es la lucha libre, ¿no? Y vamos trabajando, vamos caminando y vamos bien, bendito sea Dios. Bueno, ya son 7 años, Jorge, de precisamente de esta arena donde la cosa es que ahí se implementa precisamente aquí en Guadalajara la lucha extrema y vaya que le costó trabajo a tu papá. Sí, fíjate que orgullosamente podríamos decir que tanto Joe Líder como yo empezamos con el estilo extremo aquí en Guadalajara, fuimos los iniciadores. Y el único que nos apoyó en ese momento fue mi padre, realmente fue el que primero nos tachaba de locos, ¿no? Primero decía, no, están locos, pero fue nuestro mayor defensor en su momento y gracias a eso pudimos implementar un estilo que mira, al paso de los años se puso de moda, ¿no? Ya cualquier, sí, claro. En cualquier parte de la República se practica el estilo extremo. Sí, vaya, unos iniciadores que yo recuerdo que, bueno, pues la comisión se metía muchísimo precisamente con tu señor padre. La comisión, y de alguna manera le daban... los compañeros de lucha libre, ¿no? Una anécdota con mi buen Salchicha, el famosísimo Dorado. Ajá. Él decía, yo no ocupo una escalera para luchar. Le digo, no, tú la ocupas para subirte al ring. en plan de broma lo decíamos, sí, sí, ¿no? Sí. Fuimos atacados muy, muy fuertemente por los mismos compañeros, claro. Porque decían que no era lucha libre, ¿no? Pero para ser luchador extremo tienes que ser un luchador completo, dominar todo. Yo tengo 23 años de luchador profesional, de los cuales 10 fui un luchador clásico, ya tengo como 13 de luchador extremo. Bueno, oye, vamos a, ahora sí que ya con la llamada que tenemos, la jefa está presente ya aquí. Saludos, jefa, buenas tardes. Hola, Botamán, muy buenas tardes también a toda la gente que nos está escuchando, así mismo, profe Víctor, a Francisco Espinosa y a Ariel. Ah, ya, jefa, jefa, ya. Y por supuesto, también ahí al super invitado, que bueno, siempre invitan gente cuando yo... Sí, me dijeron, qué mala onda, dije, yo quiero ir cuando esté ella, pero no, me dijeron, no, no va a estar, vente. Sí, yo sé que así, así de mala onda son mis compañeros, de que dicen, no, no está, entonces sí puedes venir, ¿no? No, ya sabes que cuando quieras estamos para servirte. Muchas gracias, un abrazote y bienvenida a Super Libre. Gracias. Adelante, jefa. Oye, Botamán, bueno, pues saludando a toda la gente allá en Guadalajara, decirles que aquí estamos al pendiente desde el DF, escuchándolos a todos ustedes, donde, bueno, estamos viviendo días muy interesantes en cuanto a lucha libre. México DF que siempre nos recibe con los brazos abiertos y pues ya lo saben, ¿no? Aquí tratando de llevarles a toda la gente que nos escucha a través del internet en diferentes partes, no solo de la República Mexicana, sino del mundo, pues toda la información que se genera aquí en lo que es la lucha libre en vivo desde el DF. Y bueno, pues si me permiten decirles que arrancamos el día de ayer en el gimnasio Juan de la Barrera, donde obviamente nos fuimos a disfrutar de Triple A, donde hubo cosas muy interesantes, cosas en las cuales resultados que se dieron van a seguir dando de qué hablar, porque bueno, pues en lo que fue la lucha de Los Ángeles, que son, por supuesto, Jack Evans, Angelico, y que fueron acompañados de Australian Suicide, bueno, pues sufrieron una dolorosa derrota, ya que Daga, Steve Payne y por supuesto el hijo del pirata Morgan barrieron el ring con ellos, inclusive Daga les dijo que bueno, esos campeonatos de parejas de Triple A que tienen, obviamente los tienen porque no se han enfrentado a luchadores de verdad, así textual lo dijo Daga, el campeón cruz, ¿ah? Y bueno, pues que ahora es el líder del grupo de la anarquía, un Daga que bueno, lanzó el reto por estos campeonatos de parejas. Bueno, Angelico y Jack Evans no les quedó más que aceptar, así es que hay que estar al pendiente de AAA lo que sucede, porque próximamente podremos ver esa lucha ya presentada obviamente en los carteles de AAA. Otra de las cosas interesantes que sucedieron fue precisamente que, bueno, el campeón de parejas mixtas que obviamente ostentaba lo que era Fabi Apache y por supuesto Drago, pues quedó en manos de Sexy Star y Pentagón Jr., ya que el día de ayer, bueno, pues Sexy Star se avivó y obviamente venció a esta Fabi Apache, que obviamente, pues ahí salió muy molesta, muy enojada, porque pues ya sabemos cómo se la gasta, pues obviamente los referees de AAA, y bueno, pues hoy amanecimos con nuevos campeones. Obviamente hubo una lucha también donde se hizo llamar Esto Sí Es Lucha, un mano a mano entre Blue Demon Jr. y Villano Cuarto, donde pues el hijo del Manota se lleva la victoria, y bueno, pues también ahí salió Chessman, y obviamente este Blue Demon dijo que el campeonato latinoamericano de AAA que tiene obviamente este gladiador, pues no es válido, porque lo perdió obviamente sin presentarse allá en Monterrey, y precisamente Chessman fue lo que comentaba, bueno, pues tú no te presentaste y soy el campeón, y yo quiero darle la oportunidad a quien yo quiera. Blue Demon dijo que él se ha enfrentado a los mejores luchadores y que obviamente en esos mejores luchadores no se encontraba Chessman. Vamos a ver si a final de cuentas se da la oportunidad por este campeonato latinoamericano de AAA. Y ya en lo que fue el campeonato, perdón, la lucha estelar, pues Psycho Clown derrotó obviamente al Tejano nuevamente y pues ahí se armó todo, ¿no? Salieron los payasos, salió Conan y todo lo demás. Y ya sabemos cómo se les gasta Conan, pero bueno, a final de cuentas Psycho Clown volvió a pedir una oportunidad al Tejano por el megacampeonato, pero pues el Tejano no dijo más, y aquí déjame hacer también un comentario, darle un aplauso al Hijo del Fantasma, porque ayer, vaya manera de presentarse, por primera vez estamos viendo al Hijo del Fantasma que rompió con toda la vimos el sencillo ya con esta nueva imagen, un muy buen físico, un bronceado espectacular, completamente de negro, Y bueno, pues el día de ayer parece ser que el negro le sienta bien porque rudazo ese. Oye, jefa. Ayer, dime. Jefa. No sé si vas caminando, no sé, el rato se corta la llamada. Te sigue temblando, jefa. A ver, ¿me escuchan? Sí, te escuchas, más que un ratito. Que no te muevas mucho, dice Eddie, Ok, bueno, pues decirles simple y sencillamente, es un hijo del fantasma que se vio bastante bien y que hay que estar al pendiente de lo que suceda con él, porque ayer pudimos platicar también después de esta función y estaba muy contento, de hecho nos preguntaba qué nos había parecido, pues simple y sencillamente genial, ¿no? Se lo comentamos, un hijo del fantasma que pues no olvida también sus inicios, y muy bien por la lucha que se dio ayer en el Juan de la Barrera con AAA, donde pues obviamente el público también lo disfrutó. Excelente, excelente, qué bueno por el hijo del fantasma que pues ya estaba un poco perdido, y qué bueno que le está echando ganas. Exactamente, Botamán. Y bueno, rápidamente también decirles que el día de hoy pues nos vamos en un ratito más a la Arena México, porque hay cosas muy interesantes, exactamente la Catedral de la Lucha Libre, donde, pues bueno, ya conocemos todo lo que va a suceder el día de hoy, el Campeonato Mundial Semicompleto, que tiene Rey Escorpión en contra de Máximo, un campeonato que hay que recordar que se lo ganó a Rush, cuando Rush quiso convertirse en campeón mundial de peso completo, pues no le salieron ahora sí que los planes, y perdió este campeonato, y Rey Escorpión fue cuando lo ganó, obviamente, en un torneo cibernético. Y bueno, pues también tenemos un campeonato internacional que es precisamente el de Siuri y Amapola, y si me permiten, Botamán, bueno, pues me gustaría presentarles a alguien que si conoce de Siuri y de Amapola, es esta persona que les voy a presentar y que creo que va a ser de mucho interés para toda la gente que nos escucha, el saber quiénes son, el saber cómo surge este campeonato, y que creo que nos va a dar datos muy importantes que el público lo va a disfrutar. Si me permiten, se las presento. A ver, preséntala. Ok, bueno, pues les presento a alguien que ustedes ya conocen, que siempre está con ella, y que es la lucha libre, que yo sí he aprendido de esto, pues es precisamente de ella, que siempre también me información y todo lo demás, y que también a través de estos micrófonos le agradezco mucho su hospitalidad, su cariño, todo su apoyo cada vez que venimos al DF, y pues obviamente ya es, como siempre la mencionamos, ¿no? Palomita, Paloma Quiñones, que la tenemos aquí, y con mucho gusto se las presento a través de los micrófonos de Canal 58. Un saludo, Palomita, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes qué tal? Con mucho calor aquí en Guadalajara, no sé allá. A los tres, qué gusto escucharlos. Gracias, Palomita, qué milagro que te proyectas por acá, por Guadalajara. Bueno, pues aprovechando lo del campeonato, creo que sí es importante hacer algunas aclaraciones. A ver. Que a la gente le va a interesar. En primer lugar, este campeonato que está exponiendo la japonesa Siuri, antes conocida como Siuri Kondo, es un campeonato que solamente hemos tenido en México, a pesar de que pertenece al Consejo, solamente lo hemos tenido 44 días en poder de Amapola. La primera campeona es la japonesa León, después lo obtiene Amapola, después lo vuelve a perder ante León, y después lo gana Command Bolshoid, y después lo va a tener Larisa Nakajima, y después lo obtiene precisamente la japonesa Siuri, que es la que lo está exponiendo. Este campeonato es considerado uno de los más importantes y curiosamente pues no ha estado en México más que en poder de Amapola. Si Amapola lo logra retener, pues nuevamente volvería a ser la reina de este campeonato tan importante dentro del Consejo. Hay cosas que yo creo que quisiera compartir con ustedes. En primer lugar, la procedencia de Siuri es realmente el karate y todo lo que tiene que ver con kickboxing. Así y es. Su finisher real son dos. El que se conoce como suplex alemán, que ese lo hemos visto ya varias veces, y el otro que se conoce como la patada giratoria, que es para darle al contrincante desde el pecho hasta la cabeza. De ese finisher sí se tiene que cuidar a Amapola, porque es literalmente arrollador. La diferencia en experiencia la tendría Amapola, porque si bien es cierto que Siuri es una gran luchadora ya reconocida a nivel internacional, apenas ha dado el salto hacia la lucha libre hace 2 años. Ella viene de otro tipo de lucha, que no es de ni la grecorromana ni la lucha olímpica. Exactamente. Y hay cosas como el peso. Ella está ahorita pesando 58 kilos y tiene una estatura de 1.64 contra nuestra querida Amapola, que mide 1.60 y pesa 60 kilos. O sea, órale, sí es importante esto que estoy mencionando, porque la destreza la tiene la japonesa. Y otro de los aspectos es que Siuri tiene apenas 25 años, contra Amapola, que tiene muchos más. No es una persona mayor, uh-huh, pero sí es una persona considerada ya arriba de los 30 años. Y un aspecto que también es importante es que Amapola debutó en 1998, cuando la luchadora japonesa pues apenas tenía 9 añitos. O sea que la juventud aquí sí sería un factor importante a así considerar. Es. ¿Quiénes entrenaron a Siuri? Bueno, por un lado los dos famosos Akira, que son entrenadores japoneses muy importantes, y el otro, su actual entrenador, es Yohiro Tajiri, que es el que le enseñó este finisher que te estoy platicando de la patada giratoria. Uh-huh. Él es considerado uno de los expertos en entrenar a gente muy joven y obviamente que está detrás de toda esta labor luchística de la nipona, ¿no? Así es que, bueno, yo espero que realmente este campeonato internacional del CMLL de Reina, pues, ya se quede en México, en poder nuevamente de Amapola, que me encantaría, aunque también hay que entender que, pues, toda la trayectoria que trae esta japonesa, sí es un punto a considerar en el momento en que se vaya a dar la lucha. No, y que domina otras disciplinas y que es también lo que tiene que vencer a Amapola, que sabemos que es una ruda completa y la mejor yo creo que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre en este momento. Yo coincido contigo, efectivamente. La otra obviamente tendría que ser la actual campeona, que es también Marcela, que tiene el otro campeonato, y Seuxis, que tiene el otro, que serían las tres campeonas que nosotros tenemos. Pero sí tendríamos que considerar la posibilidad de que Amapola pues vuelva a ser campeona como debería de ser. Así es. No, pues qué importante, Palomita, la verdad es que sí, eso hay que anotarlo precisamente porque esta tarde pues en la Arena México se va a ver un buen programa. Espero que sí, de todo corazón. Y pues ya casi nos vamos porque tenemos todavía que hacer algunas cositas. Bueno, pues ahora sí que esa es la información. No sé si algo más, jefa. Permíteme. Sí, gracias. Gracias, Palomita. Paloma. Gracias, Palomita. Oye, pues aquí estamos. ¿Qué tal con mi maestra en lucha libre, Excelente, maestra, te felicitamos. Felicidades. Pues para que vean que cuando alguien me pregunta que de dónde sé, yo siempre les he comentado. Gracias a mi familia, a mis hermanos, que por cierto les mandamos un saludote. Y pues a gente como Paloma, que día con día aprendo de ella, y que cuando venimos al DF venimos a conocer precisamente más de esto que es la lucha libre y que por algo nos emociona tanto, ¿no? Oye, no, esa sí es maestra, no como otros. No, de embalde fue su alumno, el hijo del santo, ahí se nota. Exactamente, el hijo del santo, alumno de Palomita, y no nada más en cuanto a educación, sino que también muchos otros luchadores que han pasado perfectamente por la sabiduría de Palomita, donde pues si han llegado a ser estelares, no nada más a veces es por parte de un maestro, por parte de alguien que los inculca dentro de un ring, sino también de alguien que los pone en el sitio donde debe de ser y los vislumbra precisamente con un buen equipo, con una buena, pues ahora sí que actitud hacia la gente y todo lo demás. Okay, y de eso pues podemos hablar de varios, ¿no? Excelente, jefa, pues ¿algo más? No, pues me voy, digo, muchas gracias por este tiempo, perdón a nuestro invitado, le robamos unos minutos. No, pero adelante, muy interesante y siempre es bueno saber, ver y estadísticas y aprender. Que lo hayan disfrutado y bueno, pues yo seguiré disfrutando del DF estas últimas horas que me quedan por acá, nos vamos a la Arena México

los estudios se recibirán hasta el 30 de abril en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Los trabajos de los ganadores se publicarán en la revista Finanzas Públicas y recibirán una bolsa de 300 mil pesos a repartir. Visita el sitio www.cefp.gob.mx. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. ¿Qué tal, amigos? Les habla Ángel Blanco Jr. para invitarlos a escuchar el mejor programa, Super Libre, en Canal 58. Les recuerda, Ángel Blanco Jr. Ok, regresamos a Super Libre, son las 3 de la tarde con 30 minutos para platicar esta media hora, ahora sí con nuestro invitado Paco Espinosa. Es un invitado que ya nos debía precisamente este espacio donde hablar de la Arena Roberto Paz, ahora sí que ya son 7 años donde, bueno, recordamos que esos ayeres precisamente donde la lucha extrema nace y se expande, ahora sí que como pandemonium crecen aquí precisamente gracias a nuestro invitado. Pero nos contabas precisamente esas parafernalias que tuvieron que hacer para poder llegar a tener lo que tienen ahorita. Sí, ¿no? A final de cuentas, al principio como todo, ¿no? Éramos atacados tanto por la Comisión de Lucha Libre como por los mismos compañeros, pero pues el tiempo nos ha dado la razón y se convirtió en una moda que ya lleva un poquito más de 10 años, ¿no? En cualquier arena de la República tú escuchas que el grito de lucha extrema. Así es. Cuando ya se van un poquito más de rudezas, ¿no? Y es un gusto, realmente para mí es un gusto ser de los iniciadores en este estilo. Y vaya que lo hemos visto aquí, la gente ya te tiene muy bien ubicado, tanto que la cosa no se pierde ahí, sino que también tienen luchadores clásicos y que los hemos visto que se les exige también esa calidad. Antes de que ser extremo tienes que ser un luchador completo. Mucha gente piensa que solamente subirte y romperte lámparas o caer sobre púas. La verdad es que no, tienes que saber de lucha olímpica grecorromana, saber pisar un ring, poder dominar el pánico escénico que te puede causar subirte a un ring y estar 100% consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, tratamos de que todos los luchadores de la empresa estén capacitados para cualquier tipo de lucha. Y vaya que lo vemos, pues también por allá el profe Cochís, que también está colaborando con ustedes. Claro que sí, ¿no? Es una base fundamental de la semilla que se está sembrando, ¿no? Tienen muy buenas bases y ya poco a poco los vamos puliendo en los distintos estilos que ellos quieran tomar. Y sí lo hemos visto, digo, con la gente que va ahí, que se siente, pues que han cambiado los días de presentación en las funciones que has tenido. Ahorita ya están los sábados a partir de las 7 de la noche. Los sábados a partir de las 7 ahí en la Arena Roberto Paz, funciones todos los sábados. Y vaya que los programas que estás haciendo, cuéntanos un poquito acerca de ese aniversario donde, bueno, pues tuviste que exponerte contra un Fresero Junior que estaba como loco queriendo enfrentarte ya a la familia, dijo él, a la familia del Paz, la iba a acabar aquí en Guadalajara. Es un gusto, te voy a explicar porque, mira, yo tengo 43 años de edad, bendito sea Dios. Enfrentarte con gente de una nueva generación que te respeta, porque muy independientemente, el respeto está abajo, arriba nos lo perdemos, ¿no? Y que quiere enfrentarte y ya te ve como una meta y tratar de brincarte, pues oye, es un orgullo, ¿no? Al final de cuentas, que te tomen en cuenta después de tanto tiempo. Y pues, fue una lucha muy difícil, fue una lucha con castigos muy duros. El Fresero estar pesando creo que como 110 kilos y me va a sacar como, no sé, 30 centímetros de altura. Muy, muy alto y fue un rato muy interesante, sí. Me ganó y me ganó bien. Hay que reconocer cuando alguien te gana y te gana bien. Y eso, al contrario, me motiva para buscar un nuevo enfrentamiento, prepararme más. Eso me enseña que nunca dejas de aprender y pues a darle. Y vaya que sí, lo tienes que enfrentar precisamente porque no nada más es el único. Han venido varios precisamente ya. Han venido varios. Mira, bendito sea Dios a donde nos presentamos en cualquier lado. Ya eres como que el reto a vencer de varios, ¿no? Muchos dicen, es el escalón. Pues esto es cíclico en la vida. Uh-huh. A veces estás arriba, a veces estás en medio, a veces gente que tiene hambre y quiere brincarte, es bueno. Claro. Es bueno que te tomen en cuenta, ¿no? ¿Cuántos compañeros hay que ni en su casa los conocen? Exactamente, ¿no? Y que hay que medirse con la gente que tiene la experiencia. A final de cuentas, ¿no? Yo me enseñó mi padre de que para ser grande tienes que enfrentar a los grandes, ¿no? Y yo tuve la suerte de enfrentar a mucha, mucha gente grande, entre ellos un Rey Mysterio Jr., un Eddie Guerrero en paz descanse en su momento, sí, un Elia Park, un La Parca, el Hijo del Santo, infinidad de estrellas internacionales, Tajiri, Super Crazy, y el que ya te vean de un igual, es un gusto, eso no lo pagas con nada, ¿no? Sí, que ya llegas a un vestidor y ya te traten de igual, un Damián, un Halloween, un Nicho, es algo que no puedes pagar con nada, ¿no? Oye, Ishiro, ¿y de dónde te nace precisamente la intención de ser extremo? Ya siendo, pues, tu padre un luchador clásico y que te enseña las bases de la lucha libre, ¿cómo te llega a ti esa idea? ¿Cómo llega la idea? Fíjate que platicando con Joe Leader, que empezaba a luchar con nosotros, nos empezábamos a pegar muy duro, lo que ahorita llamarían el strong style, el alto impacto muy duro. Por eso decimos que nosotros ya lo hacemos desde hace muchos años, ¿no? Eran castigos muy duros. Sí. Y nos dimos cuenta que se había perdido la credibilidad a la lucha libre en Guadalajara y en muchos lados. Uh-huh. Te tachaban de que no te pegabas, de que eras un payaso, sí, de que ay, cómo le va, le agarró un sillazo y ni siquiera se lo metió y mira cómo se fue el luchador hasta allá, ¿no? Entonces empezamos a ver videos de empresas japonesas y nos gustó esa cuestión y empezamos con una lámpara y de ahí se derivó todo, ¿no? Una lámpara se convirtieron en 10 lámparas, que luego se convirtieron en 100 lámparas, que luego le agregamos tantita tachuela y que luego una engrapadorcita, sí, sí, y que bueno, unos rollos de púas y así te vas. Ya no te das cuenta cuando ya estás haciendo that match, ¿no? Que es un poquito de todo. Sí, sí, ¿y tu papá cómo lo tomó? Decías que bueno, pues de alguna manera... Que estábamos locos, mi papá no creía, eso es un hecho. El primero que tuvimos que convencer fue a mi papá. Me recuerdo que nos sentamos en la casa de mi padre, estábamos, yo y yo estábamos viendo un video, y nos dijo, no, sí están completamente locos, nunca lo vamos a hacer aquí. Pero, te vuelvo a repetir, eso nos lo dijo a nosotros, pero siempre nos defendió contra todos. Sí, sí, sí. Contra todos y mira, bendito sea Dios, gracias al apoyo de él, que fue el único que nos apoyó, realmente fue el único que nos apoyó, causamos de menos en Guadalajara el iniciar ese estilo, y que podemos decir que somos de los iniciadores a un nivel nacional, junto con gente como Conan, como Nicho, como Damián, y bendito sea Dios, somos reconocidos en ese estilo, ¿no? Y vaya que si la gente aquí en Guadalajara quiere darse una vuelta precisamente por la Arena Roberto Paz, están cordialmente invitados. Sí, todos los sábados en punto de las 7 ahí en la Arena Roberto Paz. Ahí en Gómez Farías, entre Chamizal y Avenida del Parque está la arena. Los esperamos cuando gusten. Sí, así es. Y muchas sorpresas, ¿verdad? Que tiene la empresa de la Arena Roberto Paz. Sí, estamos teniendo pláticas con varios luchadores que yo creo que tienen mucha calidad y que no se les ha dado la oportunidad de salir mucho, en este caso del Distrito Federal. Hemos traído, por ejemplo, Porros, al Maestro Skyde, sí, a Rocky, sí, Santana, a Dance Boy de Querétaro, y viene este fin de semana una luchadora que está causando revuelo por su imagen, por su agresividad, que se llama La Sádica. Sádica, sí. La Sádica viene a exponer su campeonato de Monterrey junto con Felina Metallica y Shitara, me parece que es. Viene un luchador salamanca que se llama Rey Latino. Vienen muchas sorpresas, ¿no? Dynamic Black, viene de Naucalpan, vuelve el Fresero, vuelve Rocky Santana, los Porros, cantidad de luchadores que tenemos agendados para la Arena Roberto Paz. Oye, Shiru, y por ahí me pasaron un chisme, no sé a qué hora me llegó, pero me dijeron que tú habías prometido a Michelle Maldonado, ¿se las trajiste? Michelle Maldonado, fíjate que es mi comadre, la quiero muchísimo, Michelle, y de hecho es la primera que me está atacando porque quiere venir allá. Alguna vez la trajimos a una lucha de prendas, precisamente. Uh-huh. Y estamos cuadrando eso, lo que pasa es de que ocupo a Michelle y otra chica muy similar físicamente a Michelle Maldonado. Saludos, comadre, si nos estás escuchando. Sí. Pero se quedaron con los ojos cuadrados cuando tú lo dijiste, lo publicaste. No, y de hecho teníamos la fecha, nomás que... Hay que buscarle rival. Hay que buscarle rival para esa lucha de prendas, efectivamente, porque es una persona que cuando... Algo así les digo, la espera va a valer la pena, ¿no? Tenemos programado una firma de autógrafos con ella. Así es. Tenemos una convivencia con los aficionados, con Michelle Maldonado. Y es un plus que le vamos a dar, ¿no? Hay decanes, con todo el respeto, siempre va a haber muchas, pero esperen a mi comadre y van a ver qué de lo que estamos hablando. No, y ¿cómo es esa lucha de prendas? ¿Cómo es esa lucha? La lucha de prendas, fíjate, cuando lo realizan mujeres, pierdes una caída y la mujer se quita una prenda de su equipo, ¿no? Uh-huh. A final de cuentas. cuando es con edecanes salen representando a un equipo, pierdes tú una caída y tu edecán tiene que quitarse una prenda de entre caída y caída, ¿qué ¿no? tal? Entonces estamos buscando darle ese gusto a los caballeros. Okay. Darle ese gusto a los caballeros. Podemos invitar a Itzel o a alguien de acá de sí, este centro cultural. Sí, es bueno. Es bueno. Estamos eso. Y, igual lo vamos a hacer para las damas, ¿no? También estamos buscando que también se den un taco de ojo con luchadores que tengan muy buen físico y que realmente la lucha no se va a degenerar, porque la lucha siempre va a ser lucha libre. Sí, es sí, el sí. extra que le vamos a dar entre caída y caída, ¿no? Traes aquí a Super Libre un día que las traes aquí. No, claro, es que decirle que cuando venga Michelle, aquí le damos la difusión precisamente. Es que sí. Tú has visto las imágenes que tiene Michelle sí, en su face, ¿no? Impresionante la mujer, ¿no? No, y quiero que sepas que aparte de ser una mujer muy hermosa, es de los seres humanos más sencillos que yo he conocido, ¿eh? Es una persona muy accesible, que nunca le niega una foto a nadie, que tiene el tiempo para todas las personas. Uh-huh. Y claro, encantados de traerla aquí para que comparta con ustedes. Pues ojalá y que se finiquite pronto precisamente esa rival. Y pues hablar precisamente de todas las proyectos que tienes tú para la Arena Roberto Paz, que han crecido bastante, ¿no? Hoy el próximo 17 de mayo, gracias al Tapatío que nos acaba de compartir una fotografía, hay un evento devastador de TU aquí en la Arena Roberto Paz. Repetimos, el mayo 17 a partir de las 7 de la noche. ¿Qué nos puede hablar Shiru Dragon de este evento devastador? Bueno, pues mira, devastador lo organiza la empresa DTU, que es Desastre Total Ultraviolento, como bien lo dices, es una empresa hermana que viene siendo lo que en el Estado de México, de ellos son de Tulancingo, pero más bien trabajan en el Estado de México, muy similar a nosotros, hemos nacido casi al mismo tiempo y siempre nos hemos apoyado, entonces hacemos intercambio de luchadores. Y siempre que vienen a Guadalajara en alguna gira, llegan con nosotros, ¿no? A su segunda casa. Y pues los estamos esperando para este evento que se llama Devastador. Lo interesante de DTU es que tiene muchos intercambios internacionales con empresas como Dragon Gate. Así es. Gracias a esos intercambios han podido pisar la arena gente como Supreme. Así. Como Ricochet, que ya, de las estrellas de Dragon Gate. Viene un americano, la verdad, te soy honesto, no lo conozco mucho, tendría que documentarlo, pero sé que tiene que tener calidad para que venga. Eso es un hecho, ¿no? Es una marca que maneja DTU, cuida mucho sus contrataciones internacionales y los aprovechamos, ¿no? Para que puedan pisar Guadalajara y más que nada en la arena Roberto Paz. Bueno, y oye, hablando precisamente de esos eventos, pues realmente tú ya lo dijiste, a la gente le quieres dar precisamente un cambio, que en la arena Roberto Paz nos tienen acostumbrados a un tipo de lucha, pero que también le quieres dar ese cambio. Pues tratamos de dar poquito de variedad, no sé si estén de acuerdo conmigo que en muchas arenas, con todo el respeto que me merecen todos, llega un momento en que caemos a pan con lo mismo. Siempre son los mismos luchadores, siempre es el mismo concepto, y lo que estamos tratando es de cambiar eso, de interactuar más con la gente, de que la gente pueda tomar decisiones, decir, bueno, me gustaría enfrentar a un luchador que por lo regular siempre está en las segundas con alguien que está en las estrellas. Sí, claro. Para darle la oportunidad, para darles esa caladita que a veces ocupan los compañeros, ¿no? Para demostrar de lo que están hechos. Y el aficionado lo busca también, dice, bueno, yo quiero enfrentar a este con este. Y estamos tratando de hacer, por eso, muchas modalidades, muchas locuras, tratando de involucrar a la gente, ¿no? Ayer en la función les di el gusto a las mujeres, hice una lucha de lumberjack, de fajazos. Pero las mujeres del público eran las que regresaban a fajazos a los luchadores, pobrecito. Ya tuve dos quejas de derechos humanos por los luchadores. Sí, por ahí Drago estaba molesto porque le tocó una fajiza tremenda. Yo creo que fue víctima de sus encantos femeninos. Pero les encanta a las enfermas darle con todo. Bendito sea Dios, mujeres, nunca se mueran. Gracias a Dios. Oye, no, interesante, la verdad, ver estos tipos de lucha. Y sobre todo también has de ver lucha de empresa contra empresa, ¿no? Ahí sí se da. Hemos tratado. Porque a veces dicen lucha empresas con empresas, pero luchan con los mismos, o sea, no, por ejemplo, a Roberto Paz contra los de la Arena Jalisco, así. Sí lo hemos hecho, ¿eh? Realmente nosotros tenemos la apertura, lo que les comentaba ahorita, fuera del aire. Bueno, la gente quiere ver diferente. Sí, no pasa nada. Mira, si vas y te rompen el hocico, ok, te van a romper el hocico y eso te va a obligar a ser mejor, a prepararte más. A no dejarte. Exactamente, ¿no? Eso de decir, bueno, fui a la arena más simple y me rompieron el hocico, pues me voy a preparar más para regresar y que ya no me lo rompan. Eso es bueno. Eso no tenemos nosotros, no es miedo, no tenemos el temor de exhibirnos, que seamos mejores o peores. No, no, no. Siempre va a haber en la vida alguien que sea mucho mejor que tú y mucho peor que tú. Y el que tú vayas creciendo es lo que te hace ser grande, ¿no? Uh-huh. El aprender de tus errores. Nosotros sí hemos enfrentado a la Arena Jalisco, a la Arena Azteca. Por motivos de políticas no lo podemos hacer con la Arena Coliseo, que son muy respetables. Pero, sí, sería bueno, no es que aquí es que, pues, no se puede, desgraciadamente. Son políticas, y lo aclaro, el señor Apolo Dantes, que le mando un saludo, es una persona que me merece todos mis respetos, que cuando hemos estado juntos, tanto la arena Jalisco, la Arena Coliseo y nosotros, arreglando problemas, no entre nosotros, aclaro. Ajenos a nosotros, tiene toda la disposición del mundo, ¿no? Pero hay que respetar que hay reglas y que las que respetar. Pero sería muy interesante, ¿no? Un día ver un enfrentamiento de luchadores coliseínos de cualquier otra empresa, pero que fuera eso, luchadores. Que fuera la empresa contra la empresa. Sí, pues, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Y realmente es un miedo que en muchos lados no sé por qué tienen, no sé si recuerdan AAA contra el Consejo Mundial hace muchos años, en Padrísimo. Sí, pero no fue... Nunca lo quisieron enfrentar. No lo enfrentaron, o sea, lucharon en AAA contra AAA y Consejo contra Consejo. O combinaban de alguna manera para... Y exitazo, exitazo en la Plaza de Toros. El Día del Padre fue. El Día del Padre fue... A mí me quedaron a deber, yo sí estaba esperando eso. Yo también. Te vuelvo a repetir, o sea, si vas y AAA te pone una arrastrada, ok, está bien, me voy a preparar más. Sí, exacto, y busco la revancha. Y busco la revancha. Si el consejo me pone una arrastrada, ok. Obviamente yo puedo entender que son los egos de decir, bueno, yo soy la mejor empresa, yo soy la mejor empresa y no voy a exhibir a mis luchadores, ¿no? Pero la gente es lo que quiere ver. Por eso la lucha libre no tiene el valor que tenía antes. Porque muchos de los promotores nos da miedo el exhibir a nuestros luchadores. Uh-huh. Eso es una verdad. Y no hablo y los que menos culpa tienen a veces son los luchadores. Exactamente. Hoy, eso es algo. Fíjate que como pasaba en el toreo de Cuatro Caminos, que iban los coliseínos al toreo o del toreo venían acá a la Arena México. Eso era lo bueno. Yo hablaba con Cochís el otro día, con el profe Cochís, y hay un video por ahí en YouTube donde fue al toreo de Cuatro Caminos por un campeonato contra Gran Jamada. ¿Sí? Y ante un toreo lleno. Sí. La mejor lucha que yo he visto, que de las mejores luchas que he visto en mi vida, fue un Cochís contra Blue Panther en la Arena México, mano a mano. Mira, una buena lucha, yo siempre he dicho, a lo mejor peco de sangrón, ¿no? Una buena lucha, no importa quién pierda, ni quién gane, es una buena lucha. Exactamente. La gente le importa si ganaste tú, si perdiste tú. Sale contenta. Sale contenta y eso hace que la gente regrese. Bueno, exactamente. Eso hace que la gente regrese. Me preguntabas por qué hacemos luchas extremas. Para darle una credibilidad de los golpes, ¿no? Que no nos creen. De repente es bien difícil que te vean con... ¿Cómo que no lámparas? Exactamente, ¿no? ¿Cómo que no tachuelas? Y hay veces que sí pasa, ¿no? Pueden... con la mano, agarrar la espalda toda abierta y hay gente que te diga, no es cierto. No es sangre. Si es sangre, se baja todo el morecido. Te voy a ser sincero, a mí no me gusta mucho la lucha extrema, la verdad, es cuestión de ir a verla más en vivo, pero no, a mí no me llama mucho la atención, soy yo de la lucha. Tú eres clásico, digamos. Sí. No, y es válido, volvemos a lo mismo. Sí, te digo, la verdad, digo, ay, que no. Fíjate, lo interesante en la empresa y en la arena es que tratamos de, o sea, si nos etiquetan como una empresa extrema, pero los que han tenido la oportunidad, que están invitados, sí, que quieran, verlo, la jefa ya se convenció. Pero no me promete y nada. El día que ustedes quieran, van a ver en la misma función una lucha hardcore o una lucha muy fuerte, una lucha 100% técnica, uh-huh. Y hay un gusto para todos, es lo que queremos, darle gusto para todo el mundo. Toda la gente, ¿no? Que puedas decir, bueno, sí me gusta esto, no me gusta esto, pero que sea un programa completo, claro. Porque sí, si no vuelve a todos los gustos. Se vuelve lineal, no sé si les ha pasado, claro. Que ves la primera y así se van todas las luchas. Y la arena, Roberto Paz, lo que no tiene, fíjate, precisamente eso es lo que yo apuntaba con la gente que me dice, bueno, de alguna manera, ¿qué es lo que vas a ver allí? Que hay muchos estilos, son completamente diferentes, y la primera lucha no es igual a la segunda, la tercera y la cuarta, cada quien tiene precisamente su rubro, ¿no? Fíjate, una cosa interesante, entrenaba con unos muchachos el día de ayer, y que uno va a hacer, hoy tiene una prueba en la Arena Coliseo, que le deseamos toda la suerte. Suerte. A mi carnalito. Y le decía, bueno, tienen que dar algo distinto. Si van a dar lo mismo que 50 luchadores, no van a pasar de lo mismo, no vas a llamar mi atención, no vas a seducir realmente, ¿no? Den algo distinto, den una entrega distinta, la intensidad. Que los dejen trabajar. Pero fíjate que te pueden poner mil restricciones, pero esa intensidad, esas ganas, ese corazón que le eches, la gente lo nota. Y más los domingos. Que es, desde el parado, desde que tú dices, mira, ese sabe parar. Caminar en el... O ese tiene presencia. Exactamente, se domina un carisma incluso. Y me podrán poner mil restricciones, pero desde que tú te paras y tienes la seguridad, llamas la atención. Ahorita tenemos en este caso Furia Nazi, los muchachos, la verdad, muy bien, se ha visto aquí en la Arena Coliseo, tiene poco, nos ha convencido. No, y eso es lo que se busca, ¿no? Dame algo distinto, y si tú me das algo distinto, y hay 20 que me dan algo distinto, vuelves a creer en la lucha libre, en cualquier arena, no solamente en la Coliseo, en cualquier arena. No presentas pan con lo mismo, ¿no? Vamos a ser honestos, yo les digo, Místico fue ídolo, fue el último ídolo, pudiéramos llamarlo. Sí, exacto. ¿Cuántos luchadores luchaban exactamente igual que Místico? Muchísimos. ¿Para qué quiero 20 Místicos si ya tengo uno? Muy bien. Sí, me explico, ¿no? Sí, más que claro. Vamos a ir a una pausa y con una pregunta. ¿Qué opinas de lo que dicen que se está distorsionando la lucha libre, que la están denigrando? Regresando del corte, que nos claro, expliques sí, qué opinas de eso. Bueno, antes de ir a la pausa, son las 3 de la tarde con 50 minutos y deja de decirte, Paquito, hablando de luchadores ligeritos, el 8 de abril de 1979, Rodolfo Ruiz ganó el campeonato nacional ligero a Talismán en la pista Arena Revolución, ya desaparecida, aunque con poco peso, ambos de calidad les sobraba para dar una lucha memorable, con variadísimos recursos técnicos de llaveo, mi querido Paco Espinosa. Así es. Y otro luchador que también era ligerito, bueno, no sé, 11 de abril, pero de 1973, Tauro le ganó el campeonato nacional ligero a Estrella Blanca en Acapulco. Otros elementos también de poco peso, pero con muchos recursos, y muy marcada la rivalidad entre ellos, ambos con deseos de demostrar su superioridad donde coincidieran de rivales. Este Tauro, Tony Grimaldo de San Luis Potosí, luchadorazo. Así es. No sé si lo llegaste a ver. A Tauro, Estrellita Tony, Blanca era mi ídolo. De Puebla. De Puebla, sí, era. Sí, Santo Poblano le llamaban. El otro señor era de San Luis Potosí. Sí, Tauro. Cómo no. Mira, la bendita lucha libre nunca te acabes. Yo toda mi vida he estado dentro del ambiente de la lucha libre. Mi papá, desde niño, era mi regalo, ¿no? Sí. ¿Te portaste bien? Vamos a la lucha. Exactamente. Y conocí mucha gente de todo ese tipo de esa época. Y pesos ligeros, ¿eh? Sí, sí, muy, muy buenos pesos ligeros. Había infinidad, un cuate que se llamaba Mando Amezcua, buenísimo. Ajá. No lo conocía nadie, pero era... porque no era tan publicitado, ¿no? Y realmente no ocupabas televisión con revistas, Mando Amezcua. Antes no había televisión casi. Tahuavera. Tahuavera, ¿no? Todos esos luchadores. Ya ni te muevas. Eran luchadorazos. Exactamente. Muy bien, bueno, vamos a esta pausa comercial, 3:52 y regresamos. Hola, ¿qué tal, amigo? Les saluda el Arcángel de la Muerte. Sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. Sí, aquí en Guadalajara, Super Libre, Canal 58. ¡Sí! La batería de este radio es como Pemex, y la Secretaría de Hacienda consume casi todo su energía. El sistema fiscal actual inhibe la competitividad, incentiva la evasión y nos hace depender del petróleo. Tengamos un solo impuesto al ingreso, bajo y parejo, un impuesto al carbono y un IVA universal, para un México competitivo y sustentable. Nueva Alianza. Vacaciones, visita Guanajuato. Disfruta de sus museos. Recorre los circuitos del vino y del tequila. Vuela en parapente. Aventúrate a practicar rapel. Y enamórate de sus pueblos mágicos. Ven y vive una experiencia única en el destino cultural de México. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu negociador. Es natural que con el tiempo los billetes se deterioren. Un billete conserva su valor si está sucio, manchado o deslavado, si está incompleto y tienes más de la mitad, o si se te rompe y lo unes con cinta transparente. Pero tu billete ya no valdrá si unes dos o más pedazos de diferentes billetes rotos o si lo pegas con cintas adhesivas de color. Acude a cualquier sucursal bancaria para que te orienten y en su caso, te lo cambien. Ayúdanos a conservar en buen estado los billetes. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Los saludo a Cien Caras Junior para invitarlos que escuchen el mejor programa de lucha, Super Libre, aquí por Canal 58. Y ya saben, ¡arriba los capos! Regresamos a Super Libre, 3 de la tarde con 54 minutos. Y Paquito Espinosa, pues algo que quieres decirle a nuestro invitado, el tiempo corre. Principalmente decirle esto precisamente al señor Ciro Dragon, que agradecerle precisamente su colaboración para dejarnos allá hacer incluso las entrevistas que le traemos aquí al público y pues darle la difusión. Yo de ese ring, la verdad, tengo un recuerdo que me llena, ahora sí que de satisfacción, la vez que se subió precisamente el féretro de tu señor padre, el cual desgraciadamente ya se nos adelantó en el camino. Sí, cómo no, cómo olvidar esa cuestión. Acaba de fallecer mi papá. Así es. Ese día teníamos función, obviamente se canceló la función y algo que la familia decidió fue llevarlo a la arena, que toda su vida fue la lucha libre, y lo subimos arriba del ring, nos permitieron las autoridades mover el cuerpo y estar ahí un buen rato, que si recuerdas, sí, se soltó lloviendo, vi un solezazo y se soltó lloviendo y ya no nos podíamos ir. Fue algo muy emocionante porque la gente sentíamos precisamente esa presencia de algo que pues solamente en ese tipo de cosas pasa, ¿no? Y la verdad que fue algo un emotivo muy grande, la gente, los luchadores, los compañeros que conocieron bien a tu señor padre, e incluso Baby Richard, que habló precisamente para darles las condolencias a ustedes, ¿no? Sí, Richard, compadre de mi papá, mucha gente, sería muy... muy corto el tiempo para nombrarlos a todos, pero yo creo que eso, lo que él sembró es lo que se está cosechando, ¿no? Exacto. Todas estas relaciones, todas esas amistades que seguimos teniendo, son gracias a eso, ¿no? Que se fincó con mi papá. Y pues digo, no es la primera ni la última vez que te tengamos por acá, porque pues hay que darle toda esa difusión a la lucha libre, porque como tú lo dices, bendita lucha libre, pues que nunca muera, ¿no? Que nunca se acabe, eso es lo importante, ¿no? Ojalá haya lucha libre para mucho, mucho, mucho rato. Ok, ¿tenemos ahí mensajes? Así es, dice Antonio Ortega, qué bueno que está aquí el profe, saludos, dice Lourdes Gómez, wow, dice Adriancito Coconegro Hippie, dice, saludos al invitado, antes de ser un buen luchador, una excelente y fina persona y un gran amigo. Gracias. Acá ya le está también la vampiresa de la rudeza, le manda muchos saludos y que si le hace el gran favor y el gran honor de enviarle un autógrafo dedicado para ella. Claro que sí, con todo gusto te lo enviamos. Ok, dice Hugo Alejandro Sandoval Prieto, saludos a todos en cabina de parte de la banda del Sopilote, aquí escuchándolos al profe Shiro, muy buen luchador, una pregunta, ¿ya no regresan las luchas los viernes? Y arriba los Pumas, profe, y a cobrar apuestas, acá sí le paga, aquí sí se les... sí las pagan, no como otros, saludos. Así, bendito sea Dios, ganaron los Pumas. Y bueno, pues dice también el Tapatío, saludos a todos en cabina, a Paco, al profe Víctor, a Botamán y a la jefa Ana, y en especial a Shiro Dragon, su amigo el Tapatío. Muchas gracias, Tapatío, un saludo. Sí, que si vuelven las luchas los viernes, te preguntaron. Antes hacemos la lucha los viernes, por logística nos funcionan un poquito más los sábados, ¿no? Uh-huh. Pero estamos tratando de ver cuando cuadremos fecha con algo independiente para poder hacer un tipo gira, los vamos a mover esporádicamente a los viernes, pero tenemos que cuadrar eso de las giras. Pues sí. Oye, escucharon. Y aparte pues también estás dando clases de lucha libre. Sí, la gente. Todos los días ahí en la arena Roberto Paz, en las mañanas, mi nueva etapa de profesor, sí. Por eso el profesor le dice. Sí, no, sí. Pues varios ya. ¿De qué hora a qué hora? De 9 de la mañana en adelante. 9 de la mañana en adelante y estamos dando clases de lucha libre. Como yo creo que tiene que ser, ¿no? Desde condición física, claro, primero condicionamiento, que lo que es lucha olímpica grecorromana intercolegial, y estamos siendo un buen grupo, ¿no? Gente joven, gente sana, que les está agarrando ese amorcito a aprender. Y vaya que son pesados los entrenamientos, pero mucho, sabrosos. Mucho. Sí. Pero vale la pena. Dice, profe. Pirruri dice que saludos al invitado y a su familia de corazón. Ah, muchas gracias. Exterminador. No le digas, ¿por qué le dices así? Aquí dice Pirruri. ¿Cómo no? Gente que se le estima muchos años de conocerlos, un saludote. Sí, también de familia luchística. Sí, claro que sí. Pues, ¿algo más que quieras decir antes de terminar? Ah, un saludo a todos, muchísimas gracias por la invitación, saludos al príncipe egipcio que también me contactó. Gordo, te veo entrenando, no te hagas. Sí. Y gracias por la invitación, esperemos que no sea la última vez y los esperamos a todos ahí en la arena Roberto Paz. Exactamente, esta es tu casa y bueno, pues desde ahorita te lo decimos para poder estar en contacto y traer toda la difusión que se pueda precisamente para la Roberto Paz. Claro que sí, les prometo que les voy a traer a mi comadre Michelle. No, tráela, por favor. Y también un saludo muy especial a Demonio Maya, que le manda un cordial saludo, dice saludos a Shiru Dragon de parte de Demonio Maya. ¿Cómo no, Demonio? Con la pena, perdieron tus Chivas, pero se te quiere mucho. Que pague la apuesta de camarones, ¿no? No apostamos el demonio ni el bárbaro, siempre apostábamos. Se esconden. Siempre apostábamos el buen barbarito y la última vez creo que sí, me pagó como unas 10 paletas de reconocida marca. No hemos apostado, se me fueron, pero saludos. Saludos al demonio. Y a toda su familia, ¿eh? A toda tu familia, Chivista de corazón. Claro. Sí, pudieron haber sido 4, pero con uno bastó. Oye, a toda la gente del demonio, queremos ese campeonato de Occidente, mi demonio, aquí en Guadalajara, así que reta a este fuego, quita, apágale el fuego que traigo. Ojalá lo busque otra vez este domingo. Búscalo con ganas, estamos contigo, carnal. Muy bien. ¿Verdad? Paquito, pues nos vamos. Bueno, nos vamos a echarle algo al hígado, al riñón y a todo lo demás intestinos, porque ya sabe usted que regresamos para la transmisión en vivo desde la Arena Coliseo a las 6:00 p.m. Saludos a todos los malandros bonitos de Guadalajara, porque ya me reclamaron precisamente el miércoles que andábamos como que tratando de remediar algunos males. Me dicen saludos a la gente de la Echeverría, no les digas malandros. Y no. Bueno, pues donde quiera hay malandros, donde quiera, con cariño. Allá en la Consti, en el Mercado Bola, todo ese rumbo por aquel lado. No, pero saludos a todos ellos, ¿no? Así es que nos escuchamos a partir de las 6:00 p.m, hoy domingo. Profe. Pues un saludo para toda la gente que se comunicó con nosotros a través de las líneas telefónicas y sobre todo para la gente que estuvo también atenta en el Facebook. Un saludo para todos ahí en el baratillo. Allá voy, no me tardo, espérenme poquito. Y ese ya es gol, por ese. Las heladas. ¡Ay, profe! ¡No sabe leer! ¡Ah, esos niños, ciudadano! ¡No te quieren, profe! Ahí nos escuchamos a partir de las 6:00 p.m. No los puede reprobar porque tienen libertad de expresión. Pues bien, regresamos a las 6:00 p.m. Gracias a la jefa Ana Gutiérrez que estuvo desde el DF mandando su reporte. Y gracias a nuestro invitado. Gracias a ustedes. Que no sea la primera vez ni la última. No, claro que no. Esperemos estar aquí muy próximamente y los esperamos en la arena Roberto Paz. Muy bien. Claro que sí. Desde esto vamos a ver allá. Gracias a Javier Saizar en controles. Vamos, vamos y regresamos. ¡Vámonos! Arriba el Pumas. Hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2:00 p.m. tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.